voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. ¡Somos personas! Debate, noticias, toda la actualidad sobre el medio ambiente en La Soleada Verde. Cada martes a las 7 de la tarde en Ágora Sol Radio, la radio del Movimiento 15M. Buenas tardes, continuamos en Ágora Sol con la programación especial dedicada a las marchas indignadas, populares indignadas que ayer, en torno a las 9 de la noche, hacían por fin su entrada en la Puerta del Sol. Os habla Fran y a mi lado está María. Buenas tardes, María. Buenas tardes. Ayer contábamos desde los micros de Ágora Sol el minuto a minuto de unas marchas que recorrían las calles de Madrid. Con la vista puesta en sol siempre, y así como todo lo que aconteció en la Asamblea General Narrativa, que se prolongó hasta más allá de las 12 de la noche. Hoy, sin perder la vista de la actualidad y lo que está ocurriendo, porque como recordamos hay los marchantes continúan manifestándose desde Atocha hasta Sol ahora mismo, pues es tiempo para el análisis y para las valoraciones. En efecto, y para analizar todo lo ocurrido en la jornada de ayer, os hemos preparado un programa muy especial con invitados igualmente muy interesantes. Los iremos conociendo a lo largo de la tarde, de lo que queda de tarde hoy de radio. Algunos están con nosotros en el estudio, otros conectaremos con ellos. Hoy es un día de conectar con otras ciudades, desde luego, y buscaremos opiniones en todo el territorio, ¿verdad? Porque ahí es donde se encuentra el 15M. Nos puedes escuchar a través de madrid.tomalaplaza.net y además nuestro compañero Sergio de Sevilla, que hoy nos acompañará durante el programa, tiene otros canales desde donde os podéis también encontrar. Exactamente, en el caso que quieran escucharnos en la zona de Bilbao, igualmente, bueno, en el mundo, porque es a través de internet, Irratia, en www.arriaga.tk, en Euskadi, Irratia, igualmente, Acampada, Sevilla, que está transmitiendo con el podcast, igualmente, Radio Clara, 104.4 de la frecuencia modulada en Valencia, el 100.5.0 de la FM en Gijón, Periodismo Humano, y en Ágora Sol, evidentemente, que es donde estamos emitiendo en este momento. Vamos a seguir, por lo tanto, hablando. Sí, de momento, y antes de comenzar con el análisis, como hemos dicho, y antes de comenzar a hablar con nuestros invitados, vamos a conectar con esa manifestación que está llegando ya desde Atocha, porque tenemos a Lola, si no me equivoco, al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Lola. Hola, buenas tardes, María. Encantadísima. Estamos ahora mismo a la altura del Banco de España, por supuesto parada obligada, pero es que es parada porque está todo a rebosar. Hay muchísima más gente que ayer, hay gente por todas las carreteras, por las aceras, todo el paseo del Prado tocado. O sea, creo que no cabemos el sol. Cabe la posibilidad de que algunos nos quedemos a las puertas. Maravilloso, maravilloso, sin ningún incidente. Solo les quiero decir que a la altura de Neptuno algunos manifestantes han ido a estudiar un poco a hacer caslamento, pero ya se han reincorporado de nuevo a la manifestación. Maravilloso, maravilloso el ambiente. Uh-huh. Ya os digo, hay muchísima gente, no puedo calcular, pero en sol no entramos seguro. Supongo que está toda la calle Alcalá repleta, que también están, que estarán las aledañas incluso también. Es que es carretera, aceras, en la Gran Vía. Yo estoy viendo ahora desde abajo porque estoy en Cibeles, la entrada en sol, y es increíble porque es lo que te digo, igual no los que estamos un poco más atrás, pero es que detrás todavía están entrando por el Paseo del Prado muchísima gente en los tres carriles, o sea, quiere decir, los dos carriles del Prado más las aceras del Prado. O sea, muy multitudinaria, ha venido gente de todos los sitios y es muchísimo más gente que ayer. Hoy la Puerta del Sol nos vamos a tener que subir unos encima de otros. Lola, tú has participado en muchas de las marchas y de las manifestaciones que ha habido hasta el día de hoy, desde que comenzara el 15M. ¿Te parece que esta marca un antes y un después? ¿Has visto algo igual desde que empezó el movimiento? yo creo que bueno, para empezar, es increíble que un 24 de julio, con una fiesta por medio como es mañana, haya tantísima participación en una manifestación en pleno verano. Yo creo que esto es mucho más grande, casi que el 19J, me atrevería a decir, porque la convocatoria, yo creo que todo el mundo sentía que teníamos que estar aquí para que la cosa no pare, para que aunque sea verano, la cosa no pare. Yo pienso que la manifestación de hoy también va a ser muy importante de cara a las siguientes acciones que se presenten de cara después al verano, porque de verdad que es increíble la participación masiva, insisto, muchísima gente por todas partes, y creo que más grande que la del 19J, me atrevería a decir. No lo puedo asegurar, pero sí hay muchísima, muchísima participación. Adelante, Sergio. Normalmente, María, las manifestaciones, aparte de las personas que han venido haciendo la marcha, suelen añadirse las personas que están viendo, que están disfrutando igualmente de este momento. ¿Dirías que está sucediendo así igualmente en esta manifestación? ¿Se están añadiendo personas que miran desde los bares, que se van acercando a escuchar qué es lo que está sucediendo? Vamos pasando, se va sumando la gente, y ya te digo que incluso antes de salir la manifestación de Atocha, llegaban personas de todas partes, de todos los barrios, de las afueras, de Getafe, de Coslada, de todos los barrios, se ha convocado a nivel, yo creo, masivo, y no paraban de llegar, por eso la manifestación se ha retrasado muchísimo. Y a medida que vamos pasando, muchísima gente se suma, pero como está todo tan tratado, se quedan en las afueras también manifestándose. Es increíble, de verdad que la participación es masiva. Mirones hay muy pocos, casi todo el mundo está aquí dentro. Lola, ¿qué crees que puede pasar en la llegada al sol? ¿Qué es lo que te hueles? Pues ya os digo que no sé si vamos a poder entrar todos. Yo ya los veo allí arriba y es que queda muchísima gente. Yo estoy ahora mismo en la altura del Banco de España, cerca del Metrópolis, todavía me queda lejos del Metrópolis, y yo creo que no sé si esta zona de aquí vamos a poder entrar. No sé si según vayan entrando se van a ir acomodando por la plaza o empezarán a dispersarse en los aledaños, Montera, Carretas, Alcalá, lo que podamos y hasta donde lleguemos, pero ahí vamos a estar todos, porque todos quieren llegar a Sol. Me pasan una nota, ¿estás enterada de si están bloqueando de alguna manera esta manifestación? Ya se escribe de ello en internet, en el diario El País concretamente. Ahí tenéis conocimiento de que esté bloqueando de alguna manera esa marcha. O de momento, desde tu punto en el que te encuentras, no percibes nada. Pues ya no hubo incidente ninguno. Policía yo he visto realmente muy poco. Un helicóptero pasando cada dos por tres. La sirena sí que está vallada y hay una lechera dentro de la sirena. En Atocha vi tres lecheras nada más. Y no, o sea, fluido todo, hemos parado solamente en edificios emblemáticos, a la altura del Ministerio de Sanidad, por ejemplo, aquí a la altura del Banco de España, en el Museo del Prado, hemos hecho sentadas y bueno, un ritmo maravilloso, no ha habido bloqueo por ningún lado, yo creo que todo está fluyendo maravillosamente bien. Vale, nos comentan que es posible que esta marcha se haya dividido a la altura de Gran Vía para entrar por Callao. Si tuvieras alguna noticia de última hora respecto a esto, llegaras a un punto de la marcha en la que veas que se desvía el recorrido, nos llamas y nos cuentas a última hora por si acaso se complica la entrada en Sol. Nadie lo desea, pero si así fuera, nos gustaría tenerlo de primera mano. Vale, de acuerdo. Yo ahora mismo ya estoy casi en la bifurcación con Gran Vía. Miraré a ver si están bifurcados, porque desde aquí no lo veo. Ya digo, es tantísima la gente que hay, que estoy en una masa. Después os llamo y os cuento, porque ahora mismo no lo veo. Yo lo que veo es la masa que va hacia Sol. En cuanto llegue a la bifurcación, si queréis dentro de un rato, conectamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Lola. ¿Alguien más en el estudio desea hacerle alguna pregunta? Esperamos en la siguiente conexión. Muy bien. Hasta dentro de un rato, compañeros. Muy bien. Hasta dentro de un rato, Lola. Y mientras conectamos de nuevo con Lola o con alguno de los marchantes que también con los que también tenemos contacto allí abajo, vamos a dar paso ya, bueno, o vamos sí, vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Él es Batania y bueno, él es uno de los ilustradores también del 15M y va a contarnos su historia aquí en Ágora Sol. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, nos contabas antes de entrar en micrófonos que con 30 años decidiste venirte a Madrid porque creías que era interesante volcar tus ideas en mediante la poesía y mediante la poesía escrita en murales y demás. Y bueno, si nos cuentas un poco tu trayectoria. Sí, bueno, yo había me había sido insumiso al servicio militar y en una jornada del movimiento Objeción de Conciencia, pues vi que estaban preparando una acción consistente en que se vestían de abeja y saltaban al gobierno militar, ¿no? Y hicieron eso y consiguieron un impacto mediático tremendo, ¿no? Al día siguiente salieron en todos los periódicos y encima una acción graciosa, porque luego se encadenaron y tardaron los militares por 3 o 4 horas en sacarlos, ¿no? Y entonces yo dije, qué bonito estos, ¿no? Estos tíos están haciendo acciones graciosas. Y en general lo que yo había visto en Vizcaya, pues durante toda mi vida, es pues que se recurre a la violencia, ¿no? O sea, tanto de la siderurgia, no solo por la violencia terrorista, sino cada vez que alguien quería una reivindicación, pues recurría a la violencia, cortaban las carreteras, se tiraban tubercas, era una cosa tremenda, ¿no? En cambio, esto es el movimiento de conciencia, dijo, joder, y encima al final ganaron, ¿no? Porque al final el servicio militar se derogó. Entonces yo vine aquí a Madrid y bueno, como de pequeño, pues digamos que tenía un cierto interés por la escritura en la escuela y así, pues dije, bueno, pues yo voy a apostar por la escritura y la escritura para el pueblo y la escritura pues para los temas, digamos, un poquito controvertidos, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con el tiempo y el espacio en el que vivo, pero también dije, yo no... Siempre he pensado que la izquierda, pues que por lo menos una izquierda antigua es un poquito dogmática, y siempre he pensado, bueno, yo no voy a intentar decir que yo tengo la razón, ¿no? Y al no tener la razón, pues como para demostrar mi oposición a la sociedad, pues lo máximo de violencia que estoy dispuesto a llegar es a hacer una pintada, ¿no? Entonces digamos que yo traté de montar un poeta que llamaba el poeta Globetrotter, ¿no? Como los Harlem Globetrotters, que trata, digamos, de hacer un poquito de bufón y que va por ahí pintando en las paredes, o que dentro de la poesía pues montamos un montón de pues nieva y hacemos y hago un muñeco de nieve y organizo una tontería, organizamos partidos de fútbol entre poetas y siempre pues un tipo de, y bueno, yo creo en la palabra, ¿no? Y pienso que el impacto de la palabra supera el impacto de la palabra política, ¿no? Yo desde el principio tenía claro que en las calles pues yo iba a competir con políticos, ¿no? O sea, uno de la CNT pues te puede poner no sobran inmigrantes, sobra policía, pero yo pongo inmigracias, o pongo inmigrantes, vosotros sois el mar de Madrid. Las feministas pues pueden poner violadores, castración, yo pongo porque te amo tanto, no quiero cambiarte. Los anticapitalistas dicen anticapitalistas, yo digo en el cine de tu niñez pusieron un Zara, o la altura que alcanza el BBVA me basta para condenar a esta época. Porque pienso que el poder de la palabra, o sea, si la gente ve eso ante una pared, se detiene, incluso aunque estén a favor del sistema, ¿no? Porque dicen, bueno, pero esto es curioso, pero esto es ingenioso, pero esto es algo, ¿no? Esto es ingenioso, esto es algo, ¿no? Y por ahí pienso que los antisistema podemos avanzar, ¿no? Lo que está haciendo el 15M, ¿qué ocurre con el 15? Que no son dogmáticos. Por eso nos hemos un montón de personas que nunca habían estado en un movimiento así se han esto, ¿no? Lo que yo llamo muchas veces los arqueomunistas o los anarcosaurios, ¿no? Pero con respeto, porque hay una izquierda antigua que ha hecho un trabajo tremendo sola. Yo además he estado 4 o 5 años que pues yo voy siempre a 3 o 4 manifestaciones al año, ¿no? Pues lo de Gaza, la ley Sinde, lo que sea, ¿no? Y te da un poco pena que siempre estamos los mismos. Y en el 15M de repente dices, ¿pero dónde ha salido todo este mogollón? Bueno, de este mogollón ha salido porque ha habido un montón de gente, sobre todo joven, que ha sacado una cosa nueva, y es una cosa divertida, y es una cosa que se ve que hay muy poco dogmatismo, es que es una cosa como de sentido común, ¿no? Llama la atención que cuando en principio no sabías nada del 15M, te traigan de este movimiento dos de sus fundamentos más, bueno, de esos que tienes que estar dentro para conocerlos, ¿no? Que son el pacifismo del movimiento y el respeto por las opiniones de los demás. Tú solo detectaste el primer día que te llamó la atención el movimiento. ¿Cómo bueno, fue aquello? Hay que decir que yo el 15M, yo soy un poco engaño el 15M. Cuéntanos esa historia, es verdad. No quería preguntarte directamente, no sé cómo decirlo, pero le gusta a nuestros oyentes lo que van a escuchar. Bueno, yo me fui enamorado de una chica, ¿no? La leía continuamente en el blog, Bill Gordon, taxidermista, y empecé a enamorarme de esa chica, ¿no? Y esa chica es de Juventud Sin Futuro. Venía de la movida de Bolonia en la universidad y así, y entonces pues esa chica convocaban las manifestaciones de Juventud Sin Futuro, y yo, que en mi blog, que es de poesía, pues empecé ahí a poner eso para acercarme a esta chica. Y todo derivó, las manifestaciones de Juventud Sin Futuro, que en un principio eran de 500, luego ya 3.000, y luego de pronto 15M, pues yo bastante descreído, ¿no? Diciendo, bueno, pues aquí vamos a hacer un poquito de ruido y nada más, ¿no? Y de repente, pues surge 15M, 15M está increíble, y pues yo, por supuesto, voy a Solto, encantado de la vida, ahí a acampar para ir, o sea, esta chica, a ver, poco a poco, no sé qué, ¿no? Y bueno, llevo 57 días saliendo con ella, o sea, que al final la historia fue, o sea, esto, ¿no? Y luego, evidentemente, cuando llegué ya al 15M, pues me dejé llevar ya también por el 15M, no solo por la chica, sino también porque aquello era una maravilla, ¿no? Ese despertar, la recuperación de la belleza, la conversación, encima que era intergeneracional, ¿no? Porque todos los mayores también venían, sobre todo la primera semana fue maravillosa. Este es un ejemplo de que todas las revoluciones tienen también algo de amor, ¿no? Sí, sí, sí. Decía que en este punto de la conversación, ya que hablamos de mujeres y hablamos de amor, me gustaría introducir a una compañera que va a acompañarnos también durante la tarde de hoy, también de Radio Acampada Sevilla. Qué buena introducción. Amor y mujeres. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Ya la conocéis, ha estado con vosotros en el programa anterior, pero quería que supierais que también la tenéis ahora a los micrófonos. Sergio, querías comentar también algo respecto a... Sí, antes cuando hablábamos fuera del micrófono abierto, hablábamos también de cómo veías el espacio donde tú plasmas esas palabras que utilizas para provocar una especie de reacción positiva. Es decir, como hablaba antes precisamente el actor que nos ha visitado, a Roth, el miedo se contrapone con la belleza, se contrapone a la alegría, y los mensajes que tenemos que dar son la parte positiva, ¿no? La parte más bella de esas palabras que has sacado, como la de porque te amo tanto, no quiero cambiarte, inmigracias o occidonde, ¿no? Ya poniendo también en cuestión la forma de vida que tenemos. Cuando ves ese espacio donde plasmas esas ideas, ¿ves el espacio y ves las ideas o hay un trabajo previo? ¿Lo trabajas en casa o en un momento de inspiración y después buscas ese espacio donde plasmar las palabras? Hay muy pocos pintadas que haya hecho simplemente la pintada. En general son poemas, uh-huh, que luego yo dentro de esos poemas hay alguna de esas, esto, que las extraigo y las pego a la pared. Entonces las pego, las dibujo en la pared, ¿no? Y luego en mi blog continuamente pongo los poemas y se establece una conversación entre el poema y la pared, ¿no? Por eso firmo siempre Neo Rabioso, ¿no? Porque tú puedes ves una pintada, el hombre no ha concluido, pinchas en Google para ir a Neo Rabioso, sí, y encuentras el poema. Tú pones, si no hay vivienda, no hay viviendo. Pues eso pertenece a un poema que si no hay vivienda, no hay viviendo. Entonces... Si os parece, antes de continuar con la conversación, vamos a volver a conectar con Lola, porque nos ha llamado, suponemos que tiene algo importante que contarnos. Lola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, me preguntaba si se bifurcaba y efectivamente la mayoría de la manifestación está por subir por Gran Vía. Así que ahora estamos por Gran Vía, supongo que bajaremos por Callao. Algunos han entrado ya por la calle Alcalá, pero la mayoría ha optado por seguir por Gran Vía, supongo que porque tienen ganas de hacerlo un poquito más largo. Uh-huh. Nada más que quería comentaros eso. Supongo que también ha sido una buena solución para el problema que nos comentabas del espacio, ¿no? Ahora ya tenemos ocupadas Alcalá y Gran Vía. Efectivamente, efectivamente. Y aparte es lo que te digo, que la gente quiere seguir manifestándose. Están todos contentísimos y quieren llegar a Sol, pero quieren hacerlo un poquito más largo. Por eso que el recorrido de Atocha hasta Sol, por la calle Atocha, se quedaba pequeño. Así que por eso yo creo que la mayoría está por Gran Vía. Tiene un punto de iluso, ¿no? El creer que vas a parar una marcha de gente que ha venido andando desde Sevilla o desde Bilbao, 500 kilómetros, que les vas a parar cuando están a 5 minutos de la Puerta del Sol. No sé si tiene alguna esperanza de pararos. No creo, ¿verdad? Es increíble, ¿no? Ellos están como, vamos, o sea, contentísimos, ellos quieren seguir caminando, además del trabajo que tienen, porque claro, esto no es un entrenamiento, caminar tantos días, para ellos esta marcha ahora mismo es nada, prácticamente. Y están contentísimos y caminando, y yo creo que si fuéramos para abajo esta Plaza de España, ellos seguirían también contentísimos. Así que no, no, todo el mundo quiere estar aquí y no quiero tener ningún esfuerzo hoy. De acuerdo, Lola, pues muchas gracias. Volveremos a conectar contigo más tarde. Sigue, sigue atenta. Muchas gracias por tu... Un saludo. Y mientras vamos a continuar con nuestra conversación con Batania, ya veo que Sergio tiene una pregunta lista para disparar. Sí, porque igualmente tenemos preparado un poco, habíamos hablado antes y me había interesado bastante el hecho de saber cuando escribes a quién escribes. Si, como comentabas, haces un diálogo con la pared, es decir, escribes para ella, con ella, pero ¿a quién hablas cuando escribes? ¿Hablas a tu amada a esos 57 días? Sí, sí, sí. ¿Hablas sí. al Movimiento 15M? ¿Hablas a todo el mundo? En general, bueno, yo siempre digo que lo mío consiste en hacerme una entrevista cada día, entonces, o sea, que tengo un ego bastante bastante fuerte, ¿no? De hecho, aquí el 15M lo que me ha enseñado es eso, ¿no? El momento, sobre todo las dos primeras semanas, pues meterme en el anonimato, ¿no? O sea, la verdadera fuerza es el conjunto, ¿no? Pero a los poetas nos cuesta mucho eso, ¿no? O sea, siempre somos, defendemos bastante nuestra individualidad. Pero bueno, sí. Ahora escribo mucho a Natalia, siempre he escrito poesía política, pero bueno, siempre lo que ocupa mi corazón, o sea, no busco poesía política. En el momento que hay gente que me ha dicho, vamos a hacer una antología del 15M y vamos a escribir poemas exprofeso para el 15M, pues yo me niego, ¿no? Porque... siempre recuerdo una anécdota de Paul Éluard, del poeta francés, que cuando llegó la guerra de Corea, pues todos los poetas comunistas de Francia pues escribieron un poema para la guerra de Corea, ¿no? Escribió Breton, escribió Aragón, escribieron todos. Y Paul Éluard no lo escribió y le preguntaron, ¿y tú por qué no lo escribes? Y dijo, pues porque no ocupa la circunstancia de mi corazón. Pues en general se escriben muchísimos poemas malos, precisamente por eso, ¿no? Por obligación, por de circunstancias. Y yo siempre, si me llega alguno, pues escribo, ¿no? De hecho, la única pintada que he hecho de momento sobre el 15M es no somos perroflautas, somos tigreflautas. Es la única que he hecho. He seguido haciendo otras nuevas, pero las que se me ocurrían, ¿no? Pero la única que tiene que ver... Y, bueno, creo que querías preguntar. Yo sí quería preguntar. Ya que me han dado la palabra, oye, estamos hablando de espacios públicos, de recuperar, de tomar conciencia de lo que es... de todos, de lo público. El 15M también ha servido para esto. ¿Somos más conscientes ahora de que los elementos que transitamos, que habitamos, son de todos y de todas? Sí, sí, hombre, yo eso lo tengo clarísimo, que yo desde el principio me he visto atacado desde pequeño con paneles enormes ahí, BBVA, vota no sé qué, vota no sé cuántos, tú sales a las autopistas y a pesar de que se ha insistido siempre que se pueden crear accidentes de tráfico por esas publicidades que se habilitan para que la gente pague eso, luego resulta que yo no puedo en una pared pintar inmigracias. Pintar, y aparte que luego pues viene la gente, me lo tacha, yo tengo... De hecho, hace una semana hice la pintada, basta ya de pintadas, pasemos a los besos, y alguien me ha tachado besos y ahora sale, basta ya de pintadas, pasemos a los pedos. O sea que tú continuamente en la pared viene uno, te hace la putada. Claro, pero esto forma parte del juego, ¿no? Es la creación colectiva. Eso es. Y ya que hablabais de espacios públicos, bueno, pues realmente sí, hemos tomado conciencia de que son nuestros y que los podemos utilizar, pero claro, hay gente que no opina lo mismo, como la policía. Entonces tú nos has contado antes, fuera de micros, que sí que te las tienes que ingeniar un poco para evitar ese asalto alto policial mientras estás creando, ¿no? Tus... Mira, cuéntanos cómo ha sido. Me conocen, o sea, la policía, bueno, la policía, evidentemente no toda la policía, ¿no? Pero hubo una vez que sacando fotos hice una pintada en el Ministerio de Inmigración, las culpas de las leyes de España y las culpas de extraña. Y haciendo fotos me paró una secreta, me pidió las fotos, me dijo, bueno, no es nada ilegal, pero que sepas que en la calle Segovia también hay una pintada de ese tal neo rabioso, tus caballos se mueren por falta de viento, y que en la calle la Ronda hay otra de inmigracias, y el tío sabía un montón de pintadas mías. Evidentemente sería un policía dedicado precisamente a eso, ¿no? Las brigadas de limpieza de Usera me han hecho un culo de fans. O sea, hacen las fotos y los tienes todo. O sea, se llega a la gente con recuperando esos espacios. La gente ni se imagina lo que se puede. Pero bueno, la policía, yo salgo a hacer pintas a las 3 de la madrugada, porque me enteré que el último turno de la policía se va a las 3 de la madrugada. Entonces, entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana, en esas 3 horas es cuando menos policía hay en Madrid. Y es ahí cuando yo hago las pintadas. Seguimos recuperando algunos de los escritos de las pintadas. Me gusta esta de las manos siempre vacías, son nuestra única victoria. Y también otra de la que, si me permites, puedes incluir un pequeño cambio. Dices, la noche y la rebeldía siempre vuelven. También el sol siempre vuelve. Así que el sol y la rebeldía siempre vuelven puede ser una pequeña modificación de cara a próximas pintadas. Sí, ¿no? sí, es verdad. El sol vuelve siempre. Esto del 15M, para nosotros, yo pienso que es una cosa que... Y aparte que hemos tenido el acierto de que en vez de que se quede, para mí el 15M es una cosa muchísimo más grande que el mayo del 68, porque el mayo del 68 al final fue un bluff que se agotó en sí mismo, ¿no? Pero aquí ya ha habido el acierto de crear las asambleas populares y esto no tiene fin. Esto y aparte que se proponen objetivos concretos. O sea, yo cuando me fui al primer desahucio y vi que lo conseguíamos, que esos tíos se quedaban viviendo por lo menos por 5 o 6 meses más, como mínimo, hasta que intentan, me quedé, o sea, digo, es que encima consigas cosas. Esto no es aquí un bla bla bla de libertad, de palabras grandes y bonitas con las que todos estamos de acuerdo, pero que al final no realmente dices, pues no llevan a ninguna parte, ¿no? Esto es mucho voluntarismo y nada más, ¿no? Pero en el caso del 15M no, o sea, se consiguen cosas, se proponen cosas que se pueden conseguir ya, y no es una cosa ahí de digamos, los del mayo del 68, que muchas veces había mucho flipa, o sea, había mucho vamos a cambiar la sociedad en un cuarto de hora después de... No. Y aquí hay muchísima gente que con los pies en el suelo, pero que se puede cambiar realmente y poco a poco, y por eso lo del 15 a mí me encanta. Y mirando, bueno, ese movimiento que, bueno, va muy en la línea de lo que tú decías, de toda esa poesía que ha nacido como una necesidad, ¿no?, de expresión. Hablábamos de inteligencia colectiva. Lo que tú haces también tiene que ver con la inteligencia colectiva, porque, bueno, al fin y al cabo el conocimiento no es más que lo que vamos aprendiendo leyendo, quizá en un muro, quizá en un libro, lo pasamos por nuestro filtro y lo volcamos a otros que van haciendo lo mismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con un proceso nuevo de mirar la cultura y el conocimiento entre todos. Y todas, sí, mira, yo además en este tema casi como que me he hecho experto, ¿no? Porque yo he tenido líos con editoriales, porque yo en mi blog me dedico a colgar poemas de otros poetas, pero bueno, pongo la carátula del libro, pongo el traductor, pongo esto, ¿no? Y tuve un problema con la editorial Bartleby, porque colgué en un blog 40 poemas de Sharon Knowles, y luego tuve un problema con el poeta Roger Wolf, porque le había... copiado como el 8 o 9% de los poemas, pero bueno, poniendo su libro, editorial Guacanamo y tal, ¿no? Y cuando empezó lo de la ley Sinden, pues yo estuve ahí en muchas manifestaciones, fuimos a los de los Goya. Yo en mi blog ni siquiera pongo Creative Commons. Todo lo que yo escribo, todo lo que yo pongo en el blog, la gente lo puede coger y no tiene ni que citar que lo ha escrito Batania, que lo ha escrito el neorrabioso, ¿no? Lo puedes coger. Mira, le aconteció una vez una anécdota a Juan Gelman, que a mí, vamos, sería el colmo de la vanidad que me sucediera eso algún día. Le vino una mujer y le dijo, el señor Gelman, ¿usted ha escrito este poema? Y le enseñó un poema, ¿no? Y Gelman leyó el poema y dijo, sí, he sido yo. Y le dijo la mujer, ¡hijo de puta! Y Gemma dijo, hijo de puta, es la primera vez que me insultan antes de... y me dice, no, hijo de puta, mi novio que me conquistó, que me conquistó con este poema diciéndome que era de él, ¿no? Mira, ojalá la gente lea los poemas que le escribo a Natalia, borre Natalia, su novia sea Rebeca, y pongan Rebeca y digan, es mío, y conquisten a una chica borrando a Natalia y poniendo a Rebeca. Ojalá, o sea, por supuesto no creo en la propiedad intelectual. Claro, pero vivimos en una sociedad, quizá ese concepto de la propiedad intelectual, de la ley Sinde, ha sido uno de los resortes, ¿no?, de las espitas que han hecho que todo este movimiento vaya fluyendo. Pero, bueno, independientemente de todo eso, parece que sí que se está configurando un pensamiento en torno a eso, a mirar y a tener una... visión diferente de lo privado, de la posesión, sí, es que, de lo que me pertenece. Luego, es que hay que conocer un poquito la historia. El arcipreste de Ita, cuando termina el libro del Buen Amor, escribe, y ahora, lector, si usted es capaz de mejorar este libro, hágalo. Te quiero decir, a ver, a mí me lo han dado todo. He tenido una educación pública. Todas las cosas que escribo son mezclas, mestizajes de lo que me ha dado mi padre, mi madre, mis hermanas, de lo que le he leído a Quevedo, a Martinson, a Pessoa, a Sharon Knowles, a aquel otro. Entonces, una mezcla. Yo lo que yo escribo no surge de que yo soy un genio y no sé qué, no, simplemente he leído tanto que encima la mayoría me lo han dado gratuitamente, el otro, en las bibliotecas públicas, el otro. ¿Cómo voy a poner yo ahí? Yo soy muy vanidoso y yo en las pintadas firmo neorrabioso, salvo en el 15M, que he estado pegando estos carteles y no firmo porque evidentemente en el 15M pues era el conjunto, pero no soy tan, porque sea vanidoso no soy tan tonto para pensar que lo que yo escribo, hay un idioma que lo han trabajado durante 1000 años y hay unos escritores por detrás que me están sosteniendo, ¿no? Y decir esto es mío. Y encima querer cobrarlo de la manera... De todas formas, yo no estoy en contra con que la gente quiera sacar dinero de sus libros o de sus creaciones. Lo que estoy en contra es que esa frase que hacen de tenemos derecho a ganarnos la vida. Tenemos derecho a vivir. Ya ganarnos la vida, la palabra ganarnos ya me parece un poco fea, ¿no? Pero tenemos la opción de ganarnos la vida con dinero. La opción. Pero no digáis que ganar dinero, claro, es un derecho. Quizá el problema no esté tanto en los autores, en las autoras, sino en la industria, ¿no? Que se ha creado y alimentado, sí, sí, a partir de ahí. Quieren que confundamos la cultura con la industria de la cultura, evidentemente. Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia en Ágora Sol Radio. Invitadísimo para cualquier otra ocasión. Batania, un placer haberte conocido, un placer que formes parte de este movimiento. Además, muchísimas gracias por habernos traído estas camisetas de Neo Rabioso. Nos las pondremos y nos acordaremos de tus escritos y tus poemas cada vez. Muchas gracias, un placer. Nuestra primera intención era contar con él ayer y vivir de primera mano, lo que sin duda se ha convertido en uno de los días más hermosos y emotivos en la vida de mucha gente. En cambio, y debido a los problemas técnicos que todos conocéis y que nos sucedían durante la tarde de ayer, tenemos el placer de saludar hoy domingo a uno de los poetas y escritores más certeros y comprometidos de nuestro tiempo. Al otro lado del teléfono, desde Rota, Cádiz, si no me equivoco. Buenas tardes, Luis García Montero. Muy buenas tardes, aquí estoy en la bahía. En primer lugar, Luis, ya te lo dije ayer personalmente, te repito que disculpa por el malentendido, digamos, por el tiempo de espera que hemos tenido que... No hay que disculpar nada. Sí me hubiera gustado vivir junto a vosotros esa jornada, pero bueno, la he disfrutado desde aquí, viendo imágenes en televisión y leyendo la prensa. La verdad es que la plaza estaba maravillosa. ¿Cómo viviste? Nos estás contando un poquito ahora, el día de ayer. ¿Qué información te ha llegado y qué sensaciones te deja una jornada tan señalada como este 23J? Pues la sensación es que he tenido, en primer lugar, es que fue una jornada importante. Hay mucha gente, supongo, que esperaba que el movimiento se fuese debilitando, que los días fuesen quitándole apoyos a esta rebeldía callejera que ha significado el 15M. Y la verdad es que ayer hubo de nuevo un apoyo muy muy notable y se encarnó la rebeldía de la gente. Y después he podido leer alguna entrevista con los participantes. La satisfacción después de muchos kilómetros de haber llegado al punto de destino, el ambiente de solidaridad que ha habido por los pueblos donde las columnas han ido pasando, creo que hay una conciencia de orgullo de lo que se está haciendo y de la importancia que está teniendo todo este movimiento. Se trata, desde nuestro punto de vista, de un hito histórico. ¿Qué puede significar esta marcha a nivel político y social? Y también quería preguntarte si recuerdas, desde tu compromiso histórico, digamos, algún antecedente similar en nuestro país. Pues no, yo creo que es un movimiento muy muy importante, que me parece que se va a mantener en la historia de la emancipación humana y de la rebeldía como un referente, y que va a ocupar páginas de recuerdos, de educación sentimental, de libros de historia, como la que pudo tener el Mayo francés. De los recuerdos que yo tengo, bueno, pues supongo que alguna de las grandes manifestaciones al final de la dictadura tenían esa emoción. En el año 76, en un pueblecito de Granada, Fuente Vaqueros, donde había nacido García Lorca, se celebró el primer mitin de la libertad después de 40 años de dictadura. Fue un homenaje a Federico García Lorca, pero era también el primer gran encuentro en libertad, aunque estábamos rodeados por gises por coches de la policía. Pero bueno, oír las palabras de Blas de Otero, de José Agustín Guitisolo, y ver a la gente orgullosa y feliz, es una memoria que conservo, como conservo también parte de las movilizaciones de la campaña del referéndum contra la permanencia de España en la OTAN en 1986. Pero creo que esto tiene una dimensión más profunda, incluso por lo inesperado, y que a mí me hace ilusión. Uh-huh. Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes. Leímos en un artículo tuyo en Público, justo después de que estallara el 15M, algo que citabas, bueno, y cito lo que tu artículo, que con el 15M hemos vivido una afortunada paradoja. La falta de siglas en la convocatoria animó a la participación en un movimiento que previamente no había sido desacreditado por el poder. ¿Por qué es esa falta de siglas una paradoja? Sí, pues yo creo que los partidos de la izquierda y los sindicatos han cometido errores. Y la gente poco a poco se ha sentido despegados de ellos, no ya del Partido Socialista, que ha estado en los engranajes del sistema ante el que se está protestando, sino también de Izquierda Unida, como ha ocurrido con los sindicatos. Y esos errores, aparte de su peso en sí mismo, han sido muy muy utilizados por el sistema. Y el sistema ha querido desacreditar a la política en general, a los partidos de izquierda, a los sindicatos, como unos vendidos, como que no nos cuenten historias, como que no tienen nada que ver con la realidad. Y de hecho, durante mucho tiempo, cuando uno oía una discusión política, pues se metían mucho con algunos dirigentes, se metían con los sindicatos, pero nadie se metía con un banquero, ni con el que tomaba la decisión de desahuciar a alguien que no pagaba una hipoteca, ni se metía con los especuladores. Una de las cosas que a mí me ha parecido más importante del movimiento es que, en vez de desacreditar la política y desacreditar la democracia, lo que ha querido es dignificarla. Y como el movimiento no estaba convocado por las siglas tradicionales, pues todas las estrategias del poder para utilizar los errores de los partidos y de los sindicatos, pues no han valido. Y la gente ha salido a la calle y la gente ha empezado a hablar, no ya de las disputas entre el PP y el PSOE, sino de las leyes que favorecen la especulación, de la actuación de los bancos, de la corrupción de la democracia, de la ley electoral, puntos fundamentales que creo que son muy importantes en la regeneración democrática, ¿no? Y esa es la paradoja, que de pronto el poder que se creía que lo tenía todo controlado en los ritmos normales de juego, pues se ha encontrado con una rebeldía que nadie esperaba, y una rebeldía que creo que ha sido el mayor factor de educación política que hemos vivido desde la transición. La gente se ha dado cuenta que está bien encarnar la rebeldía, salir a la calle y comprometerse con algunas reivindicaciones en público, porque eso es lo que permite después cambiar las situaciones privadas. Un saludo, Luis. Soy Sergio Manín de Acampada Sevilla. Un saludo a Rota, evidentemente, que nos queda bastante cerca. Y una tarde, aprovechando un viaje a Sevilla, estuve yo por la Zeta. Sí. Y la verdad es que, como en otros sitios del estado, daba gusto oír debatir a la gente. Impresionante, sin duda. Hablábamos de ese artículo dos cosas sobre el 15M, y en él habla de una conciencia cívica. De hecho, acaba de comentar precisamente algunos términos en los cuales me gustaría que nos dejara claro, en cierta manera, si hablamos de un 15M del pueblo, con una visión romántica, un 15M popular, o quizá un 15M populista, que quizá tiene un sentido peyorativo, o se suele utilizar con un sentido peyorativo. Pero cuando hablamos de esa conciencia cívica, ¿de qué estamos hablando entonces exactamente? ¿Del pueblo, de lo popular o de lo populista? Bueno, yo creo que ha habido algo más que populismo en el 15M. En una sociedad tan mediática como la nuestra, donde se generan desde los poderes corrientes de opinión, el populismo siempre está ahí. Convivimos con él, y buena parte de la política y de la política establecida es populismo, y muchas de las polémicas que generan para justificar cambios de leyes, para justificar recortes, para justificar pérdida de derechos, pues tienen un talante muy populista. Yo en el 15M lo que he visto es una discusión política en profundidad, y muchas de las consideraciones que se han hecho en público o que se han plasmado en las pancartas que hemos leído, en los lemas que se han repetido, son consideraciones que yo me había encontrado en algunos de los libros de pensamiento más profundos que se han publicado desde la conciencia crítica últimamente, desde el ecologismo, desde las alternativas, desde el mundo alternativo, de manera que creo que ha habido un nivel de reflexión muy superior al que normalmente se daba, que era que si el PSOE o el PP, o el PP o el PSOE, ¿no? En discusiones mucho más populistas que las que hemos visto. Yo creo que hay una energía cívica, y eso es muy importante. Lo que sí me gustaría es que esa economía puesta en duda a través de nuevas formas, pues tuviese después una repercusión en el mundo de la política, para que no se evaporara, para que la gente tomara conciencia de todo lo que se ha estado debatiendo. Sí, Luis, si nos permites un segundito, tenemos que interrumpir un poco la entrevista porque tenemos a un compañero aquí en Sol subido a un andamio y nos va a ofrecer una vista panorámica de lo que está ocurriendo en la plaza. Pero mantente la espera. Buenas tardes, Gerard. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Paco. Pues buenas tardes, Gerard. Lo que estoy haciendo ahora es periodismo de altura, en el sentido más estricto de la expresión. Estoy subido al tercer piso del andamio donde se colgó aquella famosa pancarta o suma de pancartas sobre el cartel de L'Oréal, es decir, el edificio que hace esquina de la Puerta del Sol con la calle del Carmen, donde está el Corte Inglés. Este edificio está en reforma, y este andamio pues también ahora tiene alguna de la pancarta incorporada, que yo desde dentro no puedo leer. Y lo que sí tengo es una perspectiva aérea de lo que está pasando ahora en la plaza. Acaba de entrar una columna haciendo mucho jaleo, y todavía el goteo de esos marchantes por la calle del Carmen acaba de entrar ahora Sol. La parte que está un poquito más despoblada, que es la que daría hacia la calle Arenal, hacia dirección Ópera, también se está abarrotando poco a poco, y vemos un flujo incesante de personas que transitan por la carrera de San Jerónimo, por la calle Alcalá y también por la calle Montera, como van llegando poco a poco a Sol, que ahora mismo no podríamos decir que no es que no quepa ni un alfiler, pero está ya muy muy concurrida, casi como en los viejos tiempos, podríamos decir. Gerard, Lola, que se encuentra en algún punto de esa masa de gente que observas desde las alturas, nos decía que, según su punto de vista, que ha participado en bastantes manifestaciones de las que ha habido hasta ahora, hablamos de la más multitudinaria y puede ser un día histórico en Sol, y eso es complicado porque ya ha habido días, ella lo comparado con el 19J, incluso decía superior al 9J. ¿Cómo lo ves tú desde ahí? Yo lo cierto es que en este momento las marchas todavía están viniendo para acá, las diferentes columnas, recordemos que se han ido dividiendo para poblar la plaza de una manera más uniforme, por así decirlo, pues algunas columnas se han separado de esa marcha que venía desde Atocha para entrar, pues como ha pasado ahora, por el Carmen, por Montera, por Alcalá, por la carrera de San Jerónimo, y creo que también vendrán desde la plaza de Jacinto Benavente, desde la dirección sur. Van a ir poco a poco llegando esas marchas y todavía no estaríamos en las cifras máximas que ha vivido la Puerta del Sol desde que comenzó todo el movimiento, pero en todo caso, desde luego no es una movilización de segundo nivel, o no se nota el hecho de estar ahora mismo a finales de julio, pues en lo que sería la temporada alta estival, que ya sabéis que Madrid pues sufre un inmenso vacío. Hay mucha gente espontánea que se ha acercado a la plaza, gente de aquí, y también los propios organizadores de este encuentro de marchas indignadas, que están ya abarrotando poco a poco, llenando poco a poco esta Puerta del Sol, pues que en breve será, de verdad, no se podrá transitar, pero todavía ahora un clarito nos queda. Gerard, ¿y qué es lo que está haciendo toda esa gente, todas esas hormiguitas que supongo que estás viendo desde un tercer piso, de qué es lo que hacen? Pues muchos se están reuniendo, muchos debaten, muchos van hablando de lo que está pasando. Estoy cerca también, justo más o menos para que os hagáis una idea, detrás del caballo, de esa estatua de Carlos III que preside la Puerta del Sol, y desde aquí puedo divisar, por ejemplo, una carpa donde se están haciendo conciertos, donde hay han ido entrando cantautores, grupos, y se está animando un poco a la gente de la parte de atrás de Sol, mientras que en el centro pues veo, por ejemplo, como hay un megáfono muy potente lanzando consignas, aglutinando a curiosos y a interesados alrededor de esa voz. Hay varios megafonitos también pululando por la plaza, llamando al activismo dentro de un rato cuando se produzca. Y aparte, pues el transitar de la gente que está poco a poco llenando Sol, también de los que simplemente pasan o transcurren por la calle, que eso sí, vuelven el rostro, por lo menos interesados en todo lo que están viendo. Y bueno, y veo también los típicos las típicas fotos aéreas que hemos tenido en estas manifestaciones, con gente subida encima de los kioscos de la plaza. Podemos ver, por ejemplo, una bandera griega sobre el kiosco que está en la confluencia de la calle del Carmen con la Puerta del Sol. Vemos al fondo el centro de donación de sangre, y también esa fachada del edificio donde antes se rezaba la publicidad de Tío Pepe, que ahora está otra vez poblado de pancartas. Desde aquí la que me es más fácil de leer es pues que Aranda de Ebro, 15M, y bueno, pues se ven todo tipo de pancartas, y bueno, todo recuerda un poco a lo que fue hace meses. Ahora vemos cómo se levanta un pequeño jaleo en la plaza, y es porque está entrando una marcha en este mismo momento, en concreto por la calle Alcalá, y hay una ovación colectiva que podemos escuchar ahora. Pues muy bien, Gerard, más tarde volveremos a conectar, tenemos a García Montero a la espera, así que bájate, pero no te asomes demasiado, que te queremos aquí de vuelta. Y tengo miedo que me pase lo que a los gatos, se suben a los árboles y luego se quedan ahí atrapados. Pues llamaremos a los bomberos. Es todo un gato tambor. A una mala intento entrar por dentro del edificio. Un abrazo y hasta... Un abrazo, muchísimas gracias, Gerard. Bueno, pues con la emoción todavía de saber que esa plaza, que esa Puerta del Sol se va llenando con los indignados e indignadas que llegamos de todos lados. Nosotros, desde Radio Acampa Sevilla, seguimos con esa entrevista a Luis García Montero, que está al otro lado del teléfono, también siendo partícipe de esta indignación colectiva. Luis, estábamos hablando de una nueva reconfiguración del pensamiento político, del pensamiento social, de lo colectivo, de lo público. Quizá precisamente lo colectivo y lo público han sido dos banderas que el 15M ha abanderado de una manera muy potente, señalando que hay que repensar también en esto. Referido a la cultura, hoy hemos estado hablando en la radio de Sol mucho sobre cultura, y hemos estado escuchando un argumento que era, bueno, la necesidad de repensar también que lo que tenemos, lo que somos, es fruto de lo público, y por lo tanto hay que apostar por eso, por lo colectivo, en vez de, bueno, esa visión privada de copyright que estamos oyendo durante todo este tiempo. ¿Qué visión tienes tú como integrante activo de la cultura en este país? Pues mira, en primer lugar, creo que es fundamental plantear el debate en términos de cultura. Yo creo que la cultura del neoliberalismo es en realidad lo único que justifica la crisis, ¿no? No es un problema económico que una empresa como Telefónica, después de ganar cientos de millones, pues se plantea poner en la calle a cientos de trabajadores para aumentar los beneficios, ¿no? Eso, más que problema de dinero, es una cultura que ha santificado lo privado, que al pensar en las empresas piensa solo en la cuenta de beneficios y no en los trabajadores, que no tiene raigambre humana de ningún tipo. Entonces, la respuesta tiene que ser cultural también. Y hay que volver a reivindicar los espacios públicos, hay que romper esa idea de que solo es eficaz lo privado, hay que romper con la idea de la soledad y del egoísmo, como si todos fuéramos sujetos posesivos que tenemos que pegar codazos bajo la ley de sálvese el quien pueda. Todo eso necesita una transformación. Y esto en la cultura, Luis, ¿cómo se traduce? Porque, bueno, también hemos escuchado durante estos meses hablar mucho de la ley Sinde, mucha Anonymous, mucha gente que pide una fórmula diferente también para abordar la cultura. A mí me ha interesado la conversación que teníais antes de entrar yo, porque se hablaba de una cosa que es real. No se puede confundir la cultura con la industria cultural. Ni se puede confundir al creador con las multinacionales de la cultura. Si nos salimos de esa óptica, yo creo que se puede llegar a un punto de convergencia muy claro, donde por una parte se abaraten mucho los precios de la cultura y por otra parte la gente que invierte un esfuerzo en grabar un disco o en escribir un libro, pueda después también tener un beneficio que le permita dedicarse a su trabajo. Si un escritor no puede ganar dinero de sus libros, pues no podrá dedicarse a la literatura y sobre todo no tendrá la independencia. Si un cantante no puede vivir de su música, pues estará dependiendo del político que lo contrate y volveremos a ser todos bufones del poder. Yo estoy convencido que gran parte del dinero que ha movido la industria ha estado muy por encima de los costos reales y han sido las multinacionales, las grandes editoriales, las que se han llevado ese dinero. Y eso es lo que hay que cuestionar. Bajar los precios de la cultura y permitir que el creador tenga una recompensa, yo creo que eso es muy fácil y nadie está en contra de eso. Y, por supuesto, defender lo público, defender la educación pública, defender la inversión del Estado en proyectos culturales, que tener muy claro que cuando desde el Estado un político financia un proyecto cultural, lo único que está haciendo es cumplir con su deber, invertir en cultura y no en armas o en otra cosa, y que no está comprando voluntades, que no está comprando creadores, y desde luego mantener la independencia de la creación como referente a la conciencia crítica. A mí de verdad me parece que es muy fácil un punto de convergencia entre los derechos de autor cuestionados y la cultura gratuita y pública, siempre que saquemos la discusión de los grandes intereses de las multinacionales y de la industria cultural. Luis, al hilo de esto y de un nuevo modelo de gestión, recordemos que eres uno de los firmantes, junto a personajes de la cultura como Joaquín Sabina, Pedro Almodóvar o Ignacio Ramonet, del manifiesto Una ilusión compartida para una nueva izquierda. ¿Nos puedes comentar brevemente el espíritu de esta iniciativa y qué es lo que propone, qué es lo que reivindicáis desde esta plataforma? Sí, es una iniciativa que nace de la rebeldía y que nace de la emoción que ha supuesto la rebeldía del movimiento de el 15M, de la conciencia de que va a haber muchas fuerzas del corazón del sistema que van a intentar manipular al 15M y que van a querer establecer lazos con la juventud y decir lo que hemos hecho hasta ahora no tiene que ver con lo que vamos a hacer para más adelante. Y entonces, desde esa rebeldía, lo que pedimos es que se haga una reflexión política, que los partidos que son realmente de izquierda, más que intentar manipular al 15M, aprendan la lección que están dando, que se reivindique la regeneración de la democracia desde el interior de esos partidos que realmente se sientan de izquierda, se facilite una convergencia entre todas las sensibilidades que estén verdaderamente comprometidas en cambiar el sistema y en romper con esta cultura del neoliberalismo que ha estado marcando todos los debates desde la especulación en los mercados financieros. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Me encargo de la red social aquí en Agora Sol Radio. Un placer. Un placer. Muchos de nuestros oyentes se preguntan que si usted durante 7 años pues fue un poco abanderado intelectual del Partido Socialista, con tanto tiempo dedicado a la política, habiendo usted militado en el Partido Comunista, en el PC, ¿no es un poco de oportunista hablar de todo lo que nos está hablando ahora mismo y de sentirse indignado cuando ha tenido tanto tiempo para poder manifestar todas estas declaraciones? Sí, te comento. En primer lugar, una aclaración que es fácil comprobar. Yo nunca he militado en el Partido Socialista, yo nunca he pedido el voto para el Partido Socialista. Yo desde adolescente milité primero en el Partido Comunista y después en Izquierda Unida, y nunca se habrá encontrado mi nombre en ningún manifiesto ni en ninguna llamada del voto al Partido Socialista. Es más, nunca en mi vida he votado al Partido Socialista, y en todas las elecciones sí he pedido el voto, primero para el Partido Comunista y después para Izquierda Unida. A partir de ahí, pues yo siempre he actuado de manera independiente, no he estado sometido a ninguna disciplina de partido, y cuando le pido a la izquierda, quiero decir, a Izquierda Unida, a Equo, a los sindicatos y a Izquierda Anticapitalista, que aprendan la lección del 15M, me parece que no estoy haciendo oportunismo ninguno, sino que estoy participando de una ilusión que me parece que tiene mucha de la gente que ha estado en las plazas, la ilusión de que sea posible una respuesta de izquierdas a las políticas que han estado haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista. Con el tema de la ceja, es que ha habido mucha confusión, y ha habido confusión intencionada por gente de izquierdas y confusión malintencionada por gente de derechas. Primero, hay muchos amigos que en alguna ocasión han pedido el voto al Partido Socialista porque creían que eso era lo que mejor se correspondía con su conciencia. Yo, como he pedido respeto a siempre que he dicho que no se puede votar al Partido Socialista de ninguna manera, pues he respetado también a la gente que ha decidido que quería votar al Partido Socialista. Pero en esa manipulación de la ceja, pues nos han metido a mucha gente que no tenemos nada que ver con el Partido Socialista. Y lo digo con toda claridad, como también digo con toda claridad que aquel que en conciencia que crea que se debe votar al Partido Socialista, pues tiene el perfecto derecho a pedir que se vote. No es mi ideología, no la ha sido nunca, y en ese sentido aclaro que yo nunca he militado en el Partido Socialista ni he pedido el voto al Partido Socialista. Bueno, seguro que los oyentes que nos están contestando por Twitter estarán encantados de escuchar su opinión. También le aclaro que en ningún momento he dicho que milite usted, sino que he hablado de por esa campaña, simpatizante de, no, simplemente. Sí, amigo, y aquí termina mi labor. Cuando lleguen más preguntas de nuestros oyentes, pues sí, volverán a escucharme. Sí. Le dejo con los presentadores. No, pero no me siento afectado ninguno. La gente hace bien en preguntar, y yo respondo con absoluta sinceridad. No, la verdad es que mi biografía tiene poco que ver con el Partido Socialista. Aclarado este punto y retomando el tema del que hablábamos hace unos momentos, el manifiesto por una nueva izquierda, quería preguntarte, ¿sabes que el 15M, aunque ciertamente sus reivindicaciones pueden ligarse de una u otra manera a la izquierda, no creo que es innegable en un principio, pretende, de base, abarcar todos los signos políticos o todas las corrientes de opinión, pretende abrazar a todas las personas. ¿Consideras este principio demasiado ambicioso? ¿Crees que es posible que un movimiento de estas características consiga terminar con este bipartidismo feroz, unir a unos y a otros? Sí, bueno, con el bipartidismo yo creo que se debe acabar, porque en realidad el bipartidismo no ha sido una disputa entre la derecha y la izquierda, sino más bien ha sido una discusión a veces muy acentuada, muy crispada, de políticas que en el fondo han coincidido a la hora de tomar las medidas económicas que han definido nuestra situación. A mí me parece interesante en esa propuesta la superación quizá de la vieja polémica entre izquierdas y derechas. Y si eso se hace desde un punto que no sea la despolitización, me parece muy muy interesante. Se ha confundido tanto los términos derecha, izquierda, izquierda, derecha, que a veces aportan poco al debate. Y en ese sentido, pues decir que esto es de izquierda aporta poco al debate. Que esto pone en duda la cultura neoliberal, que se vuelve a hablar desde el nosotros y no desde el yo posesivo, que se vuelva a reivindicar la idea de comunidad, es decir, que vivimos en comunidad y que los problemas son colectivos y que las navegaciones son colectivas y que no puede funcionar la ley de sálvase el que pueda. Esta puesta en duda de la cultura neoliberal a mí me parecería muy, muy positiva, y si se superan esquemas cerrados entre derecha e izquierda, pues creo que habremos dado un paso histórico. Pero siempre que eso no suponga la despolitización ni suponga la idea de que se pierda la conciencia crítica. Claro, y desde luego lo que está haciendo el 15M es cualquier cosa menos perder la conciencia crítica. Esto tiene también que ver, Luis, con lo que comentábamos antes de las siglas, ¿verdad? Porque finalmente pues unas siglas pueden inducir a la gente a cierta espiral del silencio. Por ejemplo, pues no voy a ir a esta manifestación que reivindica tal cosa porque está relacionada con un partido con el que yo no me identifico, por lo tanto, aunque sí que me identifique con la reivindicación. Claro, sí, ha pasado eso y mira, yo comprendo que hay muchas herencias y que son pesadas, y que la gente diga, bueno, me están hablando del punto de vista de la izquierda y después llegan al Parlamento y votan tal cosa horrorosa, o están hablando de regeneración democrática y después se ponen de acuerdo para nombrar jueces, tantos me tocan a ti o tantos me tocan a ti, o hablan mucho de regeneración democrática y después no aprueban una reforma de la ley electoral, e incluso pues también siglas que no han estado en el bipartidismo, pues comprendo que han cometido errores también, ¿no? Y que en algunas posturas en política nacional o internacional pues ha habido errores, y la gente sobre todo tiene la idea de que los han engañado, que los están manipulando, que les piden apoyo pero después hacen lo que le da la gana, porque no hay participación, porque la democracia no es participativa, no es deliberativa, porque no hay transversalidad, no hay horizontalidad, y después las cosas se cuecen al margen de la voluntad ciudadana. Todo eso lo comprendo, pero a mí me interesa que todo eso sirva para hacer una crítica al funcionamiento real de la democracia, para pedir democracia real y para pedir dignificación de la democracia y dignificación de la política, más que una borradura de la política. Por eso insisto en que creo que incluso los conceptos de derecha y de izquierda pueden superarse, pero siempre que eso no signifique una pérdida de conciencia crítica a la hora de actuar sobre una realidad muy, muy injusta y en manos de unos poderes que me parece que deben ser criticados. Bien, queríamos terminar esta entrevista hablando un poquito de poesía. Si no nos dejáis soñar, nos vamos a dejar dormir. Leíamos esta cita en uno de tus primeros escritos acerca del 15M. Ayer salió un lema también durante la asamblea narrativa que a mí me dejó bastante impactado. Vamos lentos porque vamos lejos, ¿no? ¿Has querido ver una forma de poesía en las pancartas y las voces que han dado vida a este movimiento? Pues yo concibo la poesía como un esfuerzo por reivindicar la conciencia individual y después convertirla en diálogo, en palabras que se puedan comunicar con los otros. Yo creo que la conciencia individual es inseparable de lo público. Si se borra lo público, se borra la conciencia individual, y si se borra la conciencia individual, aunque existan plazas y reuniones, pues se borra lo público. Y en ese sentido, para mí, la poesía tiene mucho que ver con una interpretación de la realidad que te invita a pensar, a hacer ejercicio de conciencia y a soñar. Y muchos de los lemas de las pancartas que se han podido ver, se han visualizado en las plazas, tienen que ver con la poesía. Gente que hace acto de conciencia, gente que a través de las palabras pone en común sus sueños en estos lemas. Cuando vuestro compañero estaba haciendo una panorámica de la Puerta del Sol, pues yo me emocionaba porque la imagen de las fachadas y de los andamios, tanto del edificio que hay entre la carrera de San Jerónimo y Alcalá, como el edificio que hay en la esquina de la Plaza del Carmen, desde donde hablaba él, pues se llenaba de unos lemas que era como llenar las plazas de poesía, y de una poesía colectiva, de una poesía en ese sentido sin derechos de autor. Pues con esta imagen tan bonita despedimos por hoy a Luis García Montero. Te adelanto que probablemente en el futuro sepas de nosotros, porque estamos encantados de contar con tu voz en esta radio, así que espero que también tú estés dispuesto a acceder a nuestra invitación más adelante. Y yo con vosotros os doy las gracias. En uno de los primeros artículos que escribí en público contaba la anécdota del día que fui a la plaza y vi en el centro un sofá con un lema que decía reservado para personas mayores de 50 años, y yo escribí que desde luego la alegría que nos han dado los jóvenes a la gente que queremos seguir en la brecha y transformando la realidad es de agradecer, y que yo estaba dispuesto a sentarme en ese sofá con la prudencia que debemos tener ante vosotros las personas mayores de 50 años. Pues muchas gracias, Luis, y como digo, despedida por el momento a García Montero. Conectamos en el futuro, ¿de acuerdo? Un abrazo fuerte a todos. Otro a ti. pasó con el especial dedicado a la cobertura de las marchas populares indignadas. Y lo primero de todo, con una pena tremenda, despedimos. Se van de viaje de vuelta a Sevilla, Sergio y a Rocío. Un placer haber contado con vosotros. Placer para nosotros y para nosotras, porque claro, sí, además veníamos con la idea, ya os lo dijimos, camino de Madrid, con la ilusión intacta, con ganas de que la calle vuelva a ser nuestra y sumarnos a lo que estáis haciendo, que nos parece maravilloso, y bueno, crear esos canales, esas voces, esos nuevos caminos que tenemos que empezar a andar, a transitar entre todos y todas. Y aquí estamos, para lo que queráis, ya sabéis. Pues evidentemente. A partir de ahora, Madrid.tomalaplaza y Sevilla.tomalaplaza es uno, lo sabéis, ¿no? Sí, estaremos claro en contacto, sí, continuo con vosotros. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Igualmente, se puede decir más alto, pero creo que no más claro, sin duda. Pues muchas bien. Gracias a los dos. A todos, chao. Chao. Hasta luego, chicos. Y en breve, este aplauso merecidísimo para nuestros compañeros. En breve retomaremos el contacto con nuestros compañeros en la plaza, y para darnos un pequeño respiro y por fin vais a poder escuchar a nuestro técnico, a Dede, siempre detrás de la mesa de sonido, y ahora haciendo las voces de locutor también, nos va a recitar una poesía que nuestros más fieles oyentes recordarán de aquel primer programa. No sé si hay alguno al otro lado de la radio, aquel primer Ágora Pulp. Nos dejaba un recuerdo muy, muy impactante en la poesía. Y esta poesía se llama Te van a follar. Dede, cuando quieras. Te van a follar, te van a subtitular, te limitarán la voluntad a voluntad. Harán un peritaje rápido, científico, y pondrán tu culo en venta. Te van a numerar y te bautizarán. Te van a poner sus grilletes de familia normal. Te rodearán de gente normal y dirán: ahora no parece gran cosa. Te van a coger, te van a romper en mil, te mentirán, te bloquearán los oídos, te compondrán un salmo y lo repetirán en televisión hasta que lo recite tu subconsciente. Te llamarán, querrán merecer tu amor, te patearán después cuando hayas cotizado lo suficiente. Te van a colmar de regalos y te prometerán: no dele más que un poco, solo un rato de nada. Te enseñarán el rojo, el azul, el violeta y el negro, pero ninguno de ellos será la verdad. Te mencionarán aquí y allí. Te van a ensalzar, te van a consumir y te van a conservar en formol. Te van a coronar con vegetales, espinas y esos rollos. Te van a presentar a Dios y resultará un viejo conocido, oculto en tu caja de ahorros. Te van a follar. Suena así, jodido. Te van a cultivar en su regazo. Olvidarás el único que mereció la pena, el de mamá. Te reirán las gracias y arrancarán con sus uñas la piel de tu espalda. Te momificarán. Te van a introducir un dedo en el alma. Te pondrán un post-it y escribirán: que no se vuelva a repetir. Te van a poner de cara a la pared. Levantarán un muro entre tu vida y la de mentira. Romperán tus juguetes favoritos. Van a andar sobre tu piso con las botas manchadas de barro. Te morderán las carnes, te molestarán lo suficiente. Rescindirán tu felicidad, hurgarán en tu cajón, tocarán tu pantalla y los cristales de tus gafas de ver. Se acostarán con la persona a la que siempre quisiste en silencio. Te partirán en dos el silencio y los escucharás a medias. Te van a montar el teatro a tu medida, te aplaudirán. No comprarán entrada ni apagarán sus móviles. Te van a follar. Este es el mundo. Te endeudarán y comprarán a los hijos de tus hijos, meterán la cuchara en tu postre y reirán cuando no deben. Te van a endurecer la retina, colocarán puntales en tu corazón de adolescente y hasta que ya no quieras más. Te van a follar si pueden, solo si pueden, solo si te dejas. Muy bien, Dede, pues muchísimas gracias. Creo que te vamos a fichar también de locutor. Y ahora, antes de continuar, tenemos que conectar enseguida con la Puerta del Sol, porque ya desde aquí, desde el estudio, estábamos escuchando los helicópteros. Supongo que estaban pasando muchas cosas allá abajo, ¿verdad, Sofía? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, mira, aquí la gente está acaba de llegar de la manifestación y están aquí tranquilamente cantando y, bueno, disfrutando de este momento que recuerda aquellos días de acampada al sol, recuerda aquellas quedadas multitudinarias para las 8 de la tarde, recuerda aquella jornada de reflexión. el tío Pepe se ha vuelto a engalonar con pancartas. En el pueblo no sabéis nada, se lee, y también alusiones a las campadas de otras ciudades y pueblos de España. También el famoso cartel donde estaba el anuncio de Paz Vega, famoso. Ahora también hay un cartel gigante que pone Otro Mundo Es Posible. Y bueno, gente disfrazada, gente con pintadas de todas las edades nuevamente, niños, bebés, personas en sillas de ruedas, también invidentes, y bueno, gente de todos los colores, como viene siendo de costumbre. También hay que decir que no ha habido ningún incidente en el dispositivo sanitario. Nos han contado que han atendido solo un dolor de cabeza, unas quemaduras en los pies por ir descalzos, que se recomienda que no se vaya descalzos. Y bueno, y algunos puntos que de una persona que tenía reventado, que se había reventado un punto que tenía, y bueno, le han ayudado. Bueno, también decir, por si acaso, que hace falta agua y hielo en la alimentación. Hacemos el llamamiento desde aquí, agua y hielo. Y bueno, aquí siguen a golpe de cánticos, como siempre. Hoy se oye más de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, y aquí estamos. He podido hablar con gente, he estado, por ejemplo, con un matrimonio de Galapagar, con Manuel y María, de 75 y de 78 años, que se han tenido que ir a Galapagar ya, pero bueno, mandar un mensaje de apoyo y que han estado aquí, ¿no? Mucha gente se está yendo, sobre todo los que viven fuera. También he estado con María Ángeles, que se ha ido ya para el barrio del Pilar, tenía 61 años, y bueno, dice que por supuesto que está aquí, que parece mentira que ya hemos llegado a estas alturas de tener que estar aquí en la calle exigiendo nuestros derechos. Y bueno, ahora estoy con María Cristina. Ella tiene 70 años y, si os parece, os la paso para que os cuente ella un poco por qué ha venido aquí. Por supuesto. María Cristina, bueno, buenas tardes. Dime. Buenas tardes, María Cristina. Cuéntanos de dónde vienes, qué te parece lo que estás viendo. Yo soy de Madrid, del barrio de Chamberí, uno de los barrios más reaccionarios y fachas, junto al barrio de Salamanca. Y lo que me parece es vida, es ilusión y es ganas de cambio. Yo empecé en este movimiento porque estaba en contra de la ley electoral que tenemos, porque me parece que la ley de ONE es la menos proporcional de todas las leyes proporcionales, donde tenemos diputados que tienen 5 escaños con 300.000 votos y otros que con 1.200.000 tienen 2. Yo empecé ahí y poco a poco me he ido ilusionando con la gente, con las reivindicaciones, con la lucha, porque en el fondo esto es una lucha del pueblo. Hemos mantenido contacto durante estos días intensos con mucha gente venida de todas partes de España, pero no hay que olvidar que también Madrid tiene un peso importante. Tú representas un poco a esa gente que ha acogido a los marchantes. ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Has estado ayer en el recibimiento? ¿Has contactado con ellos de alguna manera? ¿Qué te parece la gente que ha venido? Admirable, ¿verdad? Me parecen unos luchadores y me parece que son la ilusión y la esperanza de este país. Yo estuve en el Parque del Oeste, que queda cerca de mi casa, a recibir esta marcha, y ayer estuve aquí buscando a toda mi gente, porque venían amigos míos de Barcelona, que tienen un problema gordísimo con la sanidad, y siempre que hemos podido le hemos apoyado. Madrid y los madrileños somos una ciudad abierta, solidaria a pesar de nuestros gobernantes, que somos capaces de ilusionarnos, y que si en un momento este pueblo dijo no pasarán, ahora tenemos que seguir adelante con este no pasarán y no dejarnos ganar ni por la banca ni por gobiernos que se venden a la banca. Y esta marcha y esta gente está luchando por eso, por sus auténticos derechos, el derecho del ciudadano. Pues María Cristina, muchísimas gracias por dejar tu testimonio aquí en Ágora Sol, y que sigas disfrutando de todo lo que se está viviendo ahí abajo. Te agradecería que nos pusieras de vuelta con nuestra compañera. Sí, ahora mismo te la paso. Gracias a vosotros por haber conseguido ilusionar a la gente de esta manera. Un beso. Un beso. María. Dime, Sofi, una pregunta. Me han pasado una nota por aquí y me dicen que, al parecer, se ha cortado un cable de la unidad móvil de Radio Televisión Española. ¿Sabes si es cierto o podrías llegar a saberlo? Pues ahora mismo de eso no te puedo informar. Lo siento muchísimo, pero ahora mismo, en cuanto termine la conexión, si te parece, me desplazo por aquí por la plaza, que está un poco complicado, y me acerco a esta Televisión Española y os comento. Pues paso la nota de lo que ha pasado. De acuerdo, pues... De todas maneras, María, también tengo aquí a mi lado a ¿sí? Todor, que es un búlgaro de 28 años, que resulta que le ha pillado esto de casualidad, vive en Barcelona, y ha venido aquí a Madrid a arreglar un tema de pasaporte, y me atento que esto que no le parece normal. Así que, si le parece, te le paso para que nos cuente por qué. Pues sí, ¿me puede repetir su nombre, por favor? Todor. Todor. Sí, aquí te le paso. Hola, buenas tardes. Hola, Todor, buenas tardes. Eres uno de nuestros indignados por el mundo. Que esto que lo veo con mis ojos, lo veo que no es normal. ¿Tú conocías, estás aquí de viaje o has venido precisamente para el 15M? Paso aquí por documentos, tengo que hacer un pasaporte y nada más. Uh-huh. Pero eso que lo veo es muy, no sé, no es normal para mí. Uh-huh. A un país que vivimos de año de 21, ¿cómo se dice? En el siglo, uh-huh. toda la gente que no tiene trabajo y que están pidiendo en la calle y que duermen en la calle y que pasan hambre, y eso no es normal para un país. España es un grande país, ¿no? Uh-huh. Pues lo veo no normal. Creo que aquí en el todo viene del gobierno, de los políticos que no hacen las cosas bien, y para que pase este difícil de hambre y de todo y de sin trabajo la gente, ¿no? Y además la gente son joven, tan joven que no pueden pagar sus gastos, no pueden vivir normal, ¿no? Una persona joven que tiene, por ejemplo, 20 años, que está estudiando, pues necesita mínimo 1.500 euros al mes, que tiene para vivir normal, ¿no? ¿Qué diferencia, verdad, entre la clase política de este país y la gente que ahora mismo abarrota las calles? En ese sentido, si has visto que España es un país grande, ¿no?, en cuanto a la gente de a pie, en días como hoy. Bueno, yo lo veo no normal. De verdad, en serio. Esa es mi opinión. No lo veo normal. Te paso la chica. De acuerdo, gracias, Todor. Bueno, María, ya sabes que tiene que haber opiniones de todo, sí. Y bueno, todas son respetables y en fin, es normal también que le parezca un poco raro a Todor, si nunca lo ha visto. Bueno, pues despedimos aquí esta primera conexión con Sofía. Simplemente preguntarte si percibes de alguna manera, aparte de la alegría y de la reivindicación, un poco de tristeza por lo que supone esta manifestación, que posiblemente sea uno de los últimos actos que hagan aquí los manifestantes o los marchantes que han venido de... ¿Percibes la pena porque esto se va terminando poco a poco? Hombre, yo creo que todavía sienten que les quedan unas horas por delante, pero sí, he estado hablando, por ejemplo, con unos chicos de Ponferrada que me decían que esta experiencia de haber estado aquí en Sol, que les ha enriquecido muchísimo y sobre todo que les ha alimentado, ¿no? Y ahí es lo que se trata, que están aquí todos retroalimentándonos para recoger fuerzas. Y yo les veo que aquí todavía no lo piensan, que se tienen que ir. No lo quieren pensar. Cuando llegue el momento tendrán que coger el autobús y volver. Pero yo creo que van a volver con las pilas cargadas, pero sobre todo están aquí aprovechando. Todavía van a estar aquí en la plaza haciéndose ver y haciéndose escuchar, como hasta ahora. Bueno, Sofía, pues simplemente que decirte que puedes trasladar a todas las personas con las que te encuentres que nos ha llegado una nota en la que se nos insta a comunicar que el fin de fiesta, después de la manifestación y lo que toque, será en el Prado. Lo digo para que más o menos haya una convocatoria de este tipo y tengamos un fin de fiesta digno en esa zona de Madrid. Que la fiesta continúa y... Pues así lo comunicaré, pero vamos, todavía aquí yo creo que va a ir un poco para rato. Eso esperamos. Exactamente, que tenemos todo el tiempo. Pues muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, un saludo. Y vamos a continuar con nuestra ronda de conexiones, porque mientras todo esto está ocurriendo en la Puerta del Sol con todas las columnas de marchantes que acaban de llegar allí, tenemos a Gerardo en el Congreso, que nos va a contar lo que está ocurriendo allí, porque también se está montando bastante grande, ¿verdad, Gerardo? Sí, bueno, al principio era una de las cabeceras la que marchaba hacia aquí, hacia Congreso, pero bueno, al final ha quedado una representación bastante más reducida, aunque vemos como por la carrera de San Jerónimo sigue viniendo gente. Ahora mismo una entre 150, 200 personas, siempre desde mi punto de vista subjetivo y por tanto falible, están sentadas delante del Congreso haciendo protestas. Intentaba conectar un poquito antes porque hemos conseguido tener unos 5 minutos de silencio reflexivo frente a la puerta del Congreso antes de que se retomasen los cánticos, hay un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional que está reforzando poco a poco desde la Plaza de Neptuno el frente, por así decirlo, que conecta con Sol del Congreso. Ahora mismo en la puerta del Congreso tendríamos aproximadamente unos 55-60 agentes con más vehículos de la policía que siguen pasando y el helicóptero que está de vez en cuando echando un vistazo a lo que pasa aquí justo en la puerta del Hotel Urban, en la carrera de San Jerónimo, en la puerta donde tradicionalmente entran al Congreso los diputados, ya que la puerta de los Leones, la oficial, la más tradicional, está ahora por motivos lógicos clausurada a los manifestantes, que exigen aún así el paso, aunque de una forma calmada, tras las vallas, sin importunar a los agentes y sin tener ningún tipo de respuesta por parte de la policía. Supongo que lo siguen exigiendo pues con los cánticos que nos comentabas, ¿verdad? Los estamos escuchando ahí de fondo. Sí, estamos escuchando los típicos cánticos que se han escuchado desde el 15M, algunos un poco más apelativos a la policía que está enfrente, hablando un poco de que la calle es de todos y no de la policía, la calle es mía, no de la policía, es uno de los que reza esos cánticos. Y bueno, en esa línea más o menos es en la que se viene protestando aquí delante, como veis, con momentos de más ruido, momentos de más silencio. La Comisión de Respeto está muy pendiente de que nadie haga ningún tipo de provocación hacia los policías. De hecho, hace nada se acaba de establecer un cordón humano para permitir que pasara un autobús turístico que había quedado atrapado en el centro y también el autobús de la donación de sangre que se pone en Sol tradicionalmente. De acuerdo, Gerardo, pues muchas gracias por esa crónica desde el Congreso. Supongo que te mantendrás ahí, así que volveremos a conectar contigo para ver cómo se desarrolla la situación. Estaré pendiente de vosotros y también escuchándoos en madrid.tomalaplaza.net/radio. Y también en el resto de radios que nos están pinchando, que las recordamos ahora. Un saludo, Gerardo, gracias. Hasta ahora, María. Muy bien, continuamos en Ágora Sol con este especial y lo hacemos con un invitado que está sentado ya a mi derecha en el estudio de la radio en Montera. Saludamos a Ricard de Sevilla. Buenas tardes, Ricard. Buenas tardes, compañero. Bueno, te queda poquito en Madrid. Sí, me quedan 20 minutitos para poder volver en el viaje en coche hasta abajo y mañana ir a trabajar de nuevo. Pues cuéntanos, ¿qué te enganchó de este movimiento? ¿Qué te enganchó a embarcarte en esta aventura de venirte a Madrid? ¿Y qué sensaciones te llevas? Pues venir a Madrid era una causa múltiple. La primera, que los compañeros que habían tragado tanto asfalto viniendo desde Sevilla nos viesen al llegar aquí. Viesen que no les habíamos dejado solo a aquellos que nos teníamos que quedar por cuestiones de trabajo, por cuestiones personales, no habíamos podido acompañarles. Queríamos estar aquí para recibirles y para hacerles un pequeño homenaje con nuestra presencia. Sí, ¿y cómo ha sido la sensación de llegar? ¿Cómo fue la sensación de llegar aquí ayer? La sensación fue emocionante, es decir, emoción por las caras de los compañeros, emoción después por la acogida que nos habéis dado. Es decir, me ha parecido un trabajo impresionante por parte de los compañeros de aquí de Acampada Sol a la hora de tenernos, de cuidarnos, de orientarnos. Y ha sido todo una emoción de que te hacía saltar las lágrimas cuando veíamos que la Ruta Sur estaba subiendo hacia la Puerta de Toledo y decías, estamos aquí, vamos a entrar en Sol, en esta acampada que ha sido casi el origen, el motivo de que todos nos lanzásemos a la calle, y realmente ha sido una emoción continua desde el principio a fin. Aquí, a escasos metros de la Puerta del Sol, no hay día que no recordemos cómo era aquella acampada. No tuviste la oportunidad de vivirlo en persona. Desde luego, la Puerta del Sol aquellos días fue una pequeña ciudad muy impactante todo lo que se vivió. ¿Cómo recuerdas tú la acampada en Sevilla? ¿Cómo estabais estructurados allí? En Sevilla, ¿Qué papel jugabas tú dentro de esa acampada? De acuerdo. En Sevilla yo recuerdo de que llegué pocos días después del 15M porque me cogió de viaje. Y la llegada fue un poco al principio con curiosidad, me acerqué con mi portátil a ver en qué podía ayudar y enseguida entré con los compañeros de comunicaciones a intentar organizar un mundo que era enorme de información, de comunicados. Recuerdo los problemas que tuvisteis en Madrid delante del Congreso y cómo se estaba narrando en directo y estábamos enlazando con compañeros aquí en Madrid para tener la información y en esas concentraciones el silencio. Recuerdo de que todo ese trabajo fue inmenso y fue bonito, es decir, trabajo de comunicaciones como el que hacéis vosotros en la radio, como lo que hacen los compañeros a través de Facebook, del blog, de todas las páginas, es realmente impresionante y por eso entré a trabajar y en eso estoy trabajando. ¿Y cuál será el futuro de todo ese trabajo a partir de ahora, una vez vuelvas a Sevilla mañana? Pues a partir de mañana yo creo que vuelvo con más ganas todavía, más ganas de hacer más cosas, de seguir con más comisiones en las que cada día voy entrando, como comisión de autoempleo, otras muchas comisiones que se están gestionando. Y si en algún momento tienes la duda de si merece la pena dedicarle todo tu tiempo libre a una lucha, hoy se quita cualquier duda. ¿Nos podrías explicar qué es eso del autoempleo? En Sevilla una de las preocupaciones que teníamos es que si solo hacemos una reivindicación de que se arregle el problema del paro, realmente perdemos gran parte del potencial que tenemos de organizarnos y poder dar trabajo o crear trabajo entre nosotros mismos. Esta comisión lo que está intentando es crear una pequeña cooperativa, como un proyecto piloto, una cooperativa, en este caso es una distribuidora de ropa, pero para que ese modelo pueda ser exportable a cualquier barrio y a cualquier asamblea de otra ciudad, incluso ofreciéndoles la posibilidad de que se unan a la cooperativa que ya vamos a constituir, de forma de ahorrar los costes, el capital y todo, y empezar a generar nuestros propios puestos de trabajo, siempre con la conciencia de que tienen que ser rentables, lógicamente, pero para ser un trabajo digno, un sueldo digno y una forma de vivir adecuada y completamente distante de lo que ofrece el sistema. Una forma, en fin, de demostrar que otro sistema de gestión es posible y que en el 15M no todo es teoría, sino que hay capacidad suficiente y gente suficiente para llevar a la práctica lo que aquí se dice, ¿no? Efectivamente. Pues no sé si tendrías algo más que aportar, pero creo que estáis a punto de salir una vez más para Sevilla, así que... Efectivamente, yo os agradezco la posibilidad que me habéis dado de hablar aquí con vosotros y sobre todo las gracias a todos los compañeros de Madrid por la acogida y por lo bien que lo habéis hecho todo. Muchísimas gracias a vosotros, a la gente que ha venido a pie, a la gente que habéis acudido a la llamada del 23J también en otros medios. No sabéis lo feliz nos ha hecho ver de nuevo la Plaza del Sol a rebosar como aquellos días, sentir que todo esto está vivo y os lo debemos a vosotros. Muchísimas gracias, sobre todo a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Buenas. Pues antes de continuar con la emisión y de continuar con todo lo que está ocurriendo en la plaza, en la Puerta del Sol, también en el Congreso, vamos a escuchar un poquito de música y nos relajamos un poquito. Storie spente, memorie tradite, piange tragedie antiche ma non ingiallite. L'età profonda tra le sorti incerte dell'impero, di una patria feconda che vende l'orrore in cambio dell'oro nero. In cambio dell'oro nero. Il terrore soperpetuoso dall'ignara nazione che si culla nell'orgia della disinformazione. Non si riporra sicuro e fine poi la libertà, rappresentando un commissario per tutti vicare. Nubi, dittature e coercizioni, assopate di legalità, i diritti chimere sta le strisce tra le gambe dell'impunità. Crolla la libertà tra le gambe dell'impunità. Cade la dignità, il terrore. L'oceano dell'impunità, cade la dignità, il terrore è legalità. Lugubre avanza, brucia le colpe e le ferite del male, specchio guardo di sogni del vecchio capitale. Sono schegge di ieri, scorrono i fili di uno stile passato, per un domani ignoto dal volto incappucciato. Nel progetto non cominciano, si deve scogitare un momento, non è per niente per poter giustificare nubi di torture e condizioni, realità. La guerra, l'uso della violenza per risolvere i problemi tra gli uomini o tra gli stati o tra i gruppi, è una strategia che non porta da nessuna parte. Tu voz, nuestra voz, la voz de todos y de todas. Ágora Sol nace ante la necesidad de informar y comunicar las cosas tal y como son, no como nos las quieren contar. Ágora Sol Radio, el sonido del cambio. Puedes escuchar Ágora Sol Radio en directo o descargar los programas en madrid.tomalaplaza.net. Pues ahí escuchábamos a Lola, que enseguida contactaremos con ella, que recordaba que podéis escuchar la radio en madrid.tomalaplaza.net/directo-radio. Pero también desde ayer y desde hoy podéis escucharnos en otros lugares en los que nos están pinchando y en los que desde luego se lo agradecemos muchísimo porque es un gran apoyo de difusión. Nos están pinchando en Arriaga Irratia, que se puede escuchar en internet, arriagairratia.tk, también en Euskadi Irratia, no estoy segura de si esta es la radio pública del País Vasco, supongo que no, en Acampada Sevilla también en Radio Clara de Valencia, que lo podéis escuchar en el 104.4 de FM, también nos están pinchando en Radio Crash de Gijón, en el 105.6 FM, también en Periodismo Humano y, por supuesto, en Ágora Sol. Y, bueno, esto significa que por primera vez estamos emitiendo también desde las ondas, lo cual es un orgullo. Y, bueno, tenemos ya aquí sentado con nosotros a Edu. Bueno, la pregunta que hemos lanzado en Twitter esta tarde era primero las preguntas que les hemos hecho llegar a Luis Montero, que hemos tenido un montón, pero creo que se han solucionado bien con la única que hemos hecho. Y la segunda cuestión que hemos lanzado era si alguien quería hacer preguntas a los corresponsales y demás. Además, María nos decía que hasta cuándo durará lo de Sol. Me imagino que será la fiesta de esta noche. Yo creo que la fiesta durará hasta el lunes, es lo que podemos responder. Además, nos decía que, por favor, que nunca se pierda el sentido del humor, ni aquí en la radio, ni en la acampada Sol, ni el 15M. Creo que hay consenso público. Luego también preguntaban así como por debate abierto qué pensaría John Lennon de todo esto. Pues nada. Imaginemos que hay una guerra y no va nadie, ¿no? Y siguiendo un poco con el humor, ¿qué pensaría Amy Winehouse de todo esto? Y Amy Winehouse. El humor negro, concretamente. Hizo un Cobain y decidió, pues, no, que no le importaba el 15M, ¿no? Y comisión de resurrección para ver lo que piensa John Lennon, creo que deberíamos montar. Y nada, lo último, pues, de daros las gracias a todos porque hoy nos hemos levantado con 257 seguidores. Ahora mismo somos 340 seguidores en Twitter, casi... Yo es que soy de letras, pero creo que son casi 90 seguidores más. 40 seguidores más en Facebook. Hemos sido trending topic en la zona de Madrid, la gente está comentando durante todo el día, somos geniales, somos estupendos, tenemos calidad. Y lo que comentaban en un Twitter, ¿no? Podéis decir que hacemos pocas horas, podéis decir que hacemos... tenemos una mala conexión, podéis decir que nos caemos y demás, pero no digáis, por favor, que no tenemos calidad, porque eso es mentira. Y le devuelvo la conexión a mis queridos compañeros. Sí, pues esto que nos has contado, Edu, es... pues es un claro ejemplo de cómo las redes sociales siguen teniendo convocatoria en el 15M. ¿Verdad, Paco? Verdad, han sido claves en todo este movimiento, en las convocatorias de los primeros días. Y ahora, por fin, tenemos ese feedback también de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Lo habíamos echado de menos durante este tiempo. No teníamos una gran capacidad para llegar a vosotros, solo nuestra página web, que también de vez en cuando daba problemas porque se caía y ahora pues parece que podemos llegar a más gente, y eso no supone ningún éxito, ni hablo desde el punto de vista del ego. Supone que si lanzamos una pregunta, supone que si decimos algo que nos gusta o tenemos un invitado interesante, tenemos más entrevistadores al otro lado de la radio. Es un orgullo para nosotros contar con todos vosotros que sois parte de esta radio, como María, como todos los compañeros que han pasado por esta mesa. Así es, así que esperemos que en próximos programas podamos continuar este hermanamiento que ha empezado a fraguarse hoy, y que podamos seguir llegando a cuanta más gente posible, para que nos escuche, para que incluso puedan ellos entrar en Ágora Sol Radio a transmitir su indignación, sea de cualquier forma posible. Vamos a hacer, son ahora mismo aproximadamente las 10 menos 10 de la noche, vamos a intentar hacer la última ronda de conexiones. Recordemos que tenemos a Sofía en la Puerta del Sol, tenemos también a Lola, que está por allí, y está Gerardo en el Congreso, así que vamos a intentar hacer esa última ronda antes de terminar con un poco de música, y creo que ya tenemos a Lola al otro lado del teléfono. Hola Lola, buenas tardes, buenas noches ya. Parece que hemos perdido esa conexión, pero vamos a intentar conectar de nuevo con ella en unos minutitos. Enseguida vais a escuchar su voz transmitiendo en directo desde la Puerta del Sol, el ambiente que se está viviendo allí, sin duda. Habíamos dejado a Lola, si no recuerdo mal, en aquella bifurcación, cuando la manifestación aún no había llegado a Sol, iba por Alcalá, iba por Gran Vía, nos confirmaba esa noticia, nos hablaba de un hito histórico. Hemos hablado con nuestros compañeros de Sevilla, ahora comento este dato que nos decían. Adelante con Lola. Hola, Lola. Hola. Buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras en este momento? Pues ahora mismo, por fin he podido entrar a la Puerta del Sol, pero todavía sigue gente en la calle Preciades, porque estamos entrando y colocándonos donde podamos, pero parece ser que la manifestación no ha terminado. Están pasando por aquí diciendo que termina en Neptuno. Así que se está movilizando la gente ahora para Neptuno, para que puedan entrar toda la gente de Preciades, que hay todavía atasco. Yo te puedo decir que hemos estado como hora y media ahí parados en Preciades, andando poco a poco hasta que hemos podido llegar a Sol. Claro, tú has estado, eso, una hora y media allí en Preciados, porque hasta ahora no has podido conseguir entrar. ¿Y qué es lo que se ha vivido allí? ¿Qué es lo que hacía la gente? ¿Qué se oía? ¿Qué se decía? Pues mira, todos los eslóganes de todos estos días, y luego además en la puerta, por ejemplo, del Corte Inglés o del H&M, se gritaba: hoy es domingo, no se trabaja. Y los estudiantes decían: sí, ya cerramos, ya cerramos. Ha sido una anécdota muy divertida. Y todos los eslóganes no nos representan, con este sistema vamos de culo. En ese momento todo el mundo caminaba hacia atrás, y se ha hecho varias veces durante la manifestación. Y ahora, pues lo que te digo, están entrando todavía porque está el atasco increíble. Mucha gente ha venido por otras calles. Y ahora creo que partimos hacia Neptuno en un momentito. O sea que esto no ha terminado. Nos comentaba Ricard. ¿Sí? ¿Dime? Sí, te decía Lola que nos comentaba Ricard, un compañero de Sevilla que ha estado hablando con nosotros en el estudio, que la manifestación más numerosa que hubo en Sevilla, en torno al 15M, sumó unas 42.000 personas. Y él, que venía de Sol, decía que sin duda esta era más grande que aquella. No sé si puedes hacer una estimación en torno a otros datos, otras manifestaciones que ha habido, de cuánta gente puede haber ahí abajo, porque tenemos una vida tremenda de no poder estar viviéndolo. Pongo los dientes largos en este aspecto, Lola. Pues yo, como dije antes, yo creo que sí, que es mucho más grande que la del 19J. Había gente, o sea, es que hay gente por todas partes, porque ahora mismo se están repartiendo de movilizaciones por todos los sitios. Yo creo que sí, que es mucho más grande, pero estimar no puedo estimar. Ahora, que es enorme y multitudinario, también os lo digo, ¿eh? O sea, digo que sigue pasando gente y que no, hay gente por todas partes. O sea, nos hemos bifurcado, estaban los dos carriles, más las aceras, Fidel Estetada, la sala, y ahora mismo hay gente de otras ciudades y todavía en Gran Vía que quieren entrar en Sol. Uh-huh. Así que estimación no puedo hacer, pero sí que es mucho más grande, yo creo, que la del 19J, el FIT, yo seguro que también. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que mañana es festivo, aunque, bueno, en realidad no en todas las comunidades de las que vienen los marchantes, supongo que hoy será una noche en la que Madrid esté a rebosar, tanto por allí, por la Puerta del Sol, como en Neptuno, como se está planeando ir ahora. Sí, sí, yo creo que la gente pensaba que era importante venir hoy para recordar que aunque sea verano, seguimos aquí. Y yo creo que mucha gente que a lo mejor ha salido el fin de semana ha vuelto esta mañana para poder incorporarse, porque de verdad que la afluencia ha sido masiva, masiva, y es que no para, hay mucha música, hay mucha gente, hay batucadas, hay mucha fiesta, mucho canto, hemos bailado muchísimo por la calle, además de pancartas se llevaban espejos para que todo el mundo se mirara. En el espejo ponía yo soy 15M y maravilloso, de verdad que maravilloso. Es un placer estar aquí. Sí, así que te dejamos disfrutar de ese momento que estás viviendo, que como te decimos, tenemos mucha envidia, así que lo disfrutéis vosotros que estáis allí. Bueno, pues yo ahora, si bajamos para Neptuno, ya os comentaré en un ratito, vamos a ver qué hacemos, porque todavía se está congregando aquí la gente. Pero ya están los altavoces diciendo que todo el mundo para allá, así que si queréis en un rato os comunico. De acuerdo, gracias Lola. Venga, un beso, hasta ahora. Un beso, Lola. Aprovechamos pues para hacer ese llamamiento que están haciendo desde los altavoces para que toda la gente se vaya acercando a Neptuno. Y mientras vamos a conectar con Gerardo para ver qué es lo que está pasando en el Congreso, porque en la última conexión nos comentaba que estaba la gente intentando acercarse más, pero que había un amplio dispositivo policial y que no estaban permitiendo hasta esa 60 entrada. 60 policías nos comentaba Gerard. Yo estuve en aquella manifestación delante del Congreso hace ya un mes y había policías, pero posiblemente la mitad. O sea, estamos hablando del doble de desplegamiento. Lo tenemos ya allí. Gerard, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se desarrolla la concentración frente al Congreso? Pues en los mismos términos que antes, solo que con más o menos el doble o el triple de gente de la que estaba cuando comentábamos la primera vez. Poco a poco se ha ido acercando más gente, más manifestantes. Podemos ver más pancartas con mayor intensidad de mensajes. Sigue haciendo ese ruido delante del Congreso y sigue aumentando también, aunque ahora nos es un poquito más difícil ver entre la gente y ya no tenemos ese puesto de observación especial desde lo alto. Uh-huh. Y lo cierto es que también se está aumentando, como comentaba, el dispositivo policial. Cada vez hay más policías guardando la puerta del Congreso y cada vez más gente la que se va congregando aquí. Son más los que van viniendo de la manifestación, no sé si estarán notando en la Puerta del Sol, pero lo cierto es que aquí cada vez hay más gente y cada vez hacen más ruido protestando, como decía Bob Dylan, en vez de en Heaven Door, en Congress Door, toda esta gente en Naki no en Door. Desde luego, si estuviera en la mano de la gente que compone esa manifestación, se entraría en el Congreso. Sabemos que eso es muy complicado. ¿Qué quiere hacer la gente que está ahí? ¿Cuál es el fin de esta manifestación hoy? ¿Qué es lo que van a intentar conseguir? Yo creo que se va a producir algo parecido a lo que pasó en su día en J y todos los días allegados. La llegada al Congreso no implica que se vaya a entrar por la fuerza, y seguramente se haga una concentración de largo recorrido, simbólica, sin llegar a entrar en enfrentamientos directos con la policía. Aunque lógicamente los manifestantes en todo momento están solicitando la entrada a la carrera de San Jerónimo, decían que querían una foto con los leones del Congreso, ese tipo de cánticos, pues un poco ellos lo intentan, no quiere decir que vaya a haber una acción violenta o repentina para intentar romper ese cerco policial. Te informamos, Gerardo, que nos acaba de comentar Lola, que está en la Puerta del Sol, que están haciendo desde allí un llamamiento, desde Megafonía, para que toda la gente se acerque a Neptuno, porque es allí donde va a seguir la protesta. ¿Estáis informados de eso por allí? ¿Perdón? Sí, se quiere pasar a Neptuno, hay gente que viene con las mochilas, de hecho. Lo cierto es que, claro, pues por la carrera de San Jerónimo no lo podrán hacer. Tendrán que meterse por las calles adyacentes, o por la calle Ana, o por la propia Huerta, o incluso ya por las paralelas de la calle Alcalá, porque lo cierto es que por aquí no creo que se vaya a retirar el cerco policial. Uh-huh. Veremos qué es lo que está, pero digo, los manifestantes no creo que vayan a hacer un tipo de acción más concreta de pasar si el cerco continúa y es firme, aunque sin dar ningún tipo de provocación. Uh-huh. Pues veremos en qué acaba eso, veremos si finalmente cede y se puede pasar allí a Neptuno a seguir con la protesta. Gracias, Gerardo, y volveremos a contactar contigo si hace falta. Venga, ahora un saludo. Vamos a continuar ahora con un poco de música mientras intentamos conectar con Sofía desde la Puerta del Sol. Quem te deu poder e as tuas mãos? Enganando a ti e aos teus irmãos. Rising sun coming up on the mountain, Golivana, that day. Hoy no necesito mi nos alzamos, ellos lo pasarán. Levantando las manos, seguro callarán. Nuestras exigencias nunca morirán, no. Una madera flotando en la arena, un pájaro harto de tanto correr. El sol de cara, la luna lunera, raíz eterna nos hace crecer. Hay de los dos si uno no escucha, antes de luchar mejor amar. La semilla que languidecía, al sol del sol reverdecerá. Un sentimiento clavado en la pena, nos arrastraba sin dignidad. Como un náufrago en una patera, no era consciente de dónde arribar. Me quita el traje de la desidia, me desnudé para caminar. Al tiempo que el viento me arrastraba, mientras gritaba. Atacan los campamentos, bajo una porra llora el odio y sufrimiento de un compañero que solo ve lamento de otra salvaje sin por parte del gobierno, sangre que empaña cámaras de cada medio. Todos sabemos que... Estamos escuchando La clave está en sol, videoclip realizado desde Sol Sostenido en Madrid, videoclip de 9 minutos, una sinfín de artistas. Podría contároslo yo, podría contároslo María, pero la persona que mejor os va a ilustrar qué trabajo hay detrás de ese videoclip y cómo se ha realizado es también conocido por toda nuestra audiencia, Tommy, de la Comisión de Música en Madrid. Tommy, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues alucinando con estos 9 minutos de música ininterrumpida y diferentes estilos, diferentes artistas. Cuéntanos, porque estamos intrigadísimos. Pues nada, esto es una producción que se empezó a partir del 15M, y pues hay 40 músicos implicados, un productor, o sea, bueno, varios productores en conforme a la grabación, la mezcla y todo eso. Luego hay un técnico, un montador del vídeo, actores, hay 10 actores de la acampada también, que formaban parte del grupo de actores de la acampada, y eso, en primera es eso. Supongo que todo lo que escuchamos, que todas las voces, todos los instrumentos son creados por vosotros. ¿Cómo ha sido coordinar todo ese trabajo? Pues sí, todo está hecho a partir de nosotros. Ha sido coordinado con mucha paciencia y mucho cariño. Uh-huh. Y pues lo primero, contando con los cantantes de allí, que era lo importante, cada uno se hacía su propia letra, compuesto en su momento. Ha sido todo muy rápido, lo de los cantantes fue en 2 días, se llegó a lograr grabar a los 14 cantantes, y luego los músicos, que han ido grabando poco a poco a lo largo de la acampada, y nada, pues eso. Uh-huh. Y bueno, ¿habéis quedado satisfechos con el resultado? Sí, claro, sí. Todo se ha hecho como se ha podido de rápido, porque ha sido todo bastante acelerado a la vez que hacíamos otro tipo de cosas. No es la única que hemos hecho. Entonces ha ido haciendo rápidamente, como aquí no hay nombres de nadie, no hay nadie que se vaya a lucrar de esto ni nada, pues claro, la gente tiene otro tipo de cosas que hacer, entonces buscar el hueco de cada uno para que se pudiese hacer ha sido difícil, pero bueno, se ha conseguido y está bien, claro, se ha conseguido, estamos orgullosos de haberlo conseguido, que esto ya es bastante. Durante la asamblea narrativa de ayer pudimos asistir a no pocos espectáculos musicales y artísticos, rap, flamenco, pop. El 15M irá consiguiendo poco a poco muchas cosas, de luego creo que ya ha conseguido una, y te toca muy de cerca a ti, y es que el arte vuelva a la calle, ¿te sientes orgulloso por eso? Sí, claro, sí, orgullosísimo. Sí, exactamente, porque creo que ahora mismo la música está afectando, bueno, la música no entra dentro de las salas de conciertos totalmente, entonces la gente se tiene que ir a la calle a buscarse la vida. Entonces esto es un gran ejemplo de cómo se pueden llegar a hacer algo bonito y algo currado, así trabajado, sin tener que interesarse por el dinero y interesarse por otro tipo de cosas que no importan, ¿no? En la calle y todos a lo que vamos y por lo que es, ¿no? Y por lo que todos nos gusta hacer. Y la letra de esta canción, incluso las bases, ¿tuvisteis que consensuarla de alguna manera también? No, ha sido todo, ha salido bien. No, las letras, cada cantante se ha hecho su propia letra y nos ha encantado a todos. No ha habido ningún problema de ese tipo. Uh-huh. A todos nos iba encantando lo que iba haciendo cada uno. ¿Y cómo haréis para difundirla? ¿O cómo estáis ya haciendo ya? Bueno, a partir de la acampada se está difundiendo, a partir de la comisión de comunicación se está difundiendo, luego cada uno de la gente, toda la gente que ha participado, pues por sus Facebook, internet, en todas las redes sociales, cada uno personalmente desde su perfil está poniendo en su muro el vídeo y pues eso se está moviendo. Uh-huh. Esa es la primera fase. Luego pues se estará moviendo, no vamos, todavía no hay ninguna intención de moverlo a nivel televisivo o algo así. Uh-huh. Pero bueno, todavía sabes ir hablando. ¿Y tenéis algún, ya para concluir esta entrevista y esta reseña que nos estás haciendo de La Clave está en Sol, ¿tenéis algún proyecto en el horizonte? Hay un CD recopilatorio de 15 temas, de 15 canciones, del 15M, 15 canciones. Claro. Y eso se está acabando ahora mismo para poder hacer una plataforma en internet también y que pueda verlo todo el mundo también. Y eso son canciones de la gente que está participando en la acampada, aportando canciones suyas. Y nada, eso es. 15 canciones, hay que decir, de las centrales que habéis recibido. ¿Cómo habéis hecho esa selección? Pues no ha habido tampoco mucha selección, porque al principio todo el mundo quiere participar, pero luego lo que hemos ido consiguiendo y la gente que ha ido participando realmente, pues ha entrado perfectamente y ha tenido hueco porque no ha habido ningún problema. Hombre, ha habido canciones que nos han mandado, cosas que lo han... Pero todo lo que ha venido ha entrado en principio. De acuerdo, Tommy, pues muchísimas gracias por estar un día más en Ágora Sol y enhorabuena por el trabajo que habéis tenido y os esperamos aquí. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, saludo. Tommy. Venga, un saludo, un besito, chao. Chao. Pues eso sí, ahora sí vamos a ir concluyendo nuestra misión, vamos a escuchar una cuña promocional. Las marchas avanzan con paso firme. Corazones encendidos de esperanzas nuevas. Destinos que confluyen en proyecciones infinitas. Pasos firmes, corazones abiertos. Ágora Sol, especial marchas. Muy bien, pues ahora sí, nos queda muy poquito tiempo al frente de estos micrófonos para terminar de retransmitir durante esta retransmisión de 2 días de las marchas, de la llegada, de su llegada a Sol, de su manifestación. Pero antes de concluir este especial marchas, nos gustaría que ocurriera algo histórico en Ágora Sol. Sería un momento precioso que alguno de vosotros que nos estáis escuchando al otro lado llamase, nos comentase cómo ha vivido el 15M, cómo ha vivido la llegada de estas marchas, y para eso os vamos a recordar nuestro teléfono, es el 915-23-99-74. ¿Repetimos? 915-23-99-74. Han pasado muchas cosas en esta radio, nos hemos caído, nos hemos levantado, pero nunca hemos recibido una llamada de un oyente. Queremos de verdad que esta gran familia que formamos, sabemos que estáis al otro lado, empiece a participar de este proyecto que es tan suyo como nuestro. Así que repetimos por última vez, María, invitamos a alguien a que participe con nosotros. Sí, porque si el 15M ha demostrado algo es que todo el mundo tiene derecho a hablar y todo el mundo será escuchado. Así que si quieres que te escuchemos aquí en Ágora Sol, llama al 915-23-99-74. Vamos con un poquito de música y esperamos vuestra llamada. Pueden creer que estaba preparado. Les aseguro que en esta radio hay muchísimas cosas, pero las cosas se preparan al segundo. No tenemos una capacidad de manejar el tiempo como tienen otros sitios. Es espacio limitado, medios limitados. Nos hemos limitado a dar el teléfono de nuestro programa y créanselo o no, tenemos a la primera llamada en Ágora Sol, hito histórico para nosotros, con todo el orgullo y satisfacción. Saludamos a Denia. Denia, nos llaman desde allí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantados de escucharte. ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué quieres contarnos? Bienvenido a Ágora Sol. Pues soy Germán y estoy escuchando Radio Mistelera. Ah, buenas. ¿Sí? Radio Mistelera, la conocemos también. Sí, estuvo un compañero que se llama Rafa, estuvo allá. Sí. Estuvo con vosotros y nada, nos dijo que pusiéramos esta emisora y estaba oyéndoos a través de las ondas. Uh-huh. O sea que allí por la parte de Valencia ya se nos escucha en el aire. Sí, sí, estáis en el aire. Lleva toda la tarde emitiéndose Radio Sol, Radio Ágora. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que nos querías contar, Fernán? Bueno, pues deciros eso. Vengo ahora mismo de la manifestación que hemos hecho en Denia. Sí. Y éramos mucha gente, la verdad. Seríamos unas 100 personas. Uh-huh. Y un placer estar escuchando, pues, que en Madrid se ha juntado tanta gente y la cosa va para adelante. Uh-huh. Claro, supongo que vosotros habéis hecho una marcha, o sea, una manifestación paralela que se está viviendo aquí, como para una especie de hermanamiento con lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Sí, como había mucha gente que no ha hecho, pues teníamos ganas también de hacer protesta. De hecho, pues cuando se han hecho manifestaciones en Madrid y en otros sitios, pues nosotros también hemos hecho. Y ya, a nivel más personal, Fernán, ya que hemos preguntado que llame la gente que está indignada, te queremos preguntar, ¿por qué estás indignado tú? Bueno, pues por muchas razones. En esta comarca, por ejemplo, está todo lleno de stock de vivienda. Viviendas vacías. Es una zona que es turística, ha habido mucha construcción. Y bueno, el caso es que a pesar de que está todo lleno de construcción, pues la gente joven tenemos muchísimo problema para encontrar una vivienda. Sí. De hecho, una de las cosas que hemos hecho, gente de la Asamblea de Indignados, entre ellas yo, pues ha sido ocupar un chalet embargado. No lo hemos hecho como Asamblea de Indignados porque pensábamos que no queríamos fragmentar. Pero teníamos el problema de que una de las personas de la campana, de 45 años, tenía problemas. Estamos perdiendo la señal, Fernán. No sé si te puedes mover a un sitio en el que tengas mejor cobertura. Sí, ahora mismo me pongo en un sitio de más cobertura. Muy bien, Fernán. ¿Mejor? ¿Hola? Sí, mejor. Sí, mejor. Y Al hilo de lo que nos estabas contando ayer, durante la Asamblea Narrativa General que se celebró aquí, salió a cantar una chica con un guitarrista que habían compuesto una canción en el camino y decían, gente sin casa, casa sin gente, no se entiende. Es más o menos lo que reivindicáis vosotros, ¿verdad? Sí, sí. Además es que estábamos en una situación que de pronto una madre trabajadora y su hija pues quedaban en la calle. Entonces dijimos, pues nada. Y hemos ocupado un chalet de Albanesto es. Y la verdad es que llevamos en el sitio un mes y bien, una experiencia. No queremos perder la oportunidad de preguntarte por la acampada en Denia. ¿Cómo recuerdas aquellos días en los que permanecíais acampados? ¿Qué noticias teníais de Sol? ¿Qué motivaciones tenía la gente para unirse a este movimiento? En fin, hazme un poco de retrospectiva en este aspecto. Bueno, pues la verdad es que con mucha ilusión, porque pues eso, porque estábamos sufriendo la crisis muchísimo, o todos, determinados sectores de población, sobre todo la gente trabajadora que estábamos en precario, que de pronto de estar en precario te pasas a no tener trabajo, a que te bajen muchísimo el sueldo. Yo en mi caso era profesor de instituto interino y este año hubo un recorte de 1.500 plazas y me he quedado pues eso, en el paro, sin trabajar en todo el año y dando clases particulares. Entonces, pues con mucha indignación, de protestar, y veíamos que la gente no salía a la calle, y de pronto a partir del 15M ver que la gente sale a la calle y protesta, pues la verdad es que ha sido como un balón de oxígeno. Claro, eso es más o menos lo que se palpa en la sociedad, ¿verdad? Ese hecho de que saltasen las protestas de casa a la calle ha sido pues lo que nos ha traído sobre todo este 15M. Supongo que... Sí, sí, sí. Ahora veremos si la cosa va más o qué pasa. Uh-huh. No, la verdad es que simplemente lo que está pasando ya es mucho mejor que lo que había, porque que estemos sufriendo así la crisis, la gente no proteste, pues no tenía sentido. Ahora aquí en Valencia, mira, ahora mismo estoy justo al lado de una CAM, de una oficina de una CAM, que es la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Que va a ser intervenida. El miércoles, y es una, para mí es una gran indignación, porque se les va a dar 5.800 millones de euros. Así es. Dijeron que les iban a dar 3.000, luego 2.500 o 2.800. Y es una salud, porque eso, si me haces cuentas, salimos casi a 200 euros por ciudadano del Estado español. Así es. Entonces, es directamente, yo por ejemplo, en ese banco tengo 250 euros tengo ahora mismo. Sí, y lo estábamos hablando el otro día, es que realmente le están salvando el culo a la gente que confiaba en el banco. La gente que a lo mejor tiene 1.000.000 euros, o que tiene 100.000 euros, o 200.000 euros. Uh-huh. Esa gente, pues era el momento ahora que si quiebra el banco perdiese su dinero, y entonces sería cuando los ricos sufrieran la crisis, y no la van a sufrir ahora nosotros. Además, quien tiene dinero ni se entera, está viviendo bien la crisis y todo. Sí, porque recordemos que la inyección de estos millones de euros que les va a hacer el Banco de España a la Caja del Mediterráneo es el resultado de que es una de las cajas que no ha superado los stress test, que al fin y al cabo es una manera de seguir especulando sobre la especulación, ¿verdad? Es una manera más de estar indignados. Claro, y es que realmente, mira, ya que les han intervenido, deberían de coger a todo el todo lo que es el Consejo de Dirección de la CAM y meterlos en prisión. Porque es una estafa de 6.000 millones de euros. O sea, es una cosa increíble la cantidad de dinero que estaban haciendo de negocios ruinosos. Ahora mismo estoy también rodeado de edificios en stock. Estoy en Benidolet, y que está al lado de Denia, y estoy rodeado de urbanizaciones, de viviendas que pues con las persianas bajadas, y estamos en temporada alta. Pues lo lógico sería que metieran al Consejo Directivo de la CAM en prisión y que el Estado expropiara todas esas viviendas que hay en stock. Es que te preguntaba, María, antes por qué estabas indignado, y llamando como llamas de Valencia, no se me ocurre un sitio más idóneo para estar indignado. No sé si habéis recibido con alegría o con indiferencia la dimisión de Camps. ¿Creéis que va a cambiar algo? No lo sé, ¿algún tipo de esperanza después de esa noticia que recibíamos hace unos días? Hombre, pues la verdad es que lo hemos celebrado. El día de la dimisión, de hecho, hicimos una en el chalet expropiado, que nos expropiado el chalet, y aprovechamos, hicimos la fiesta, llamamos a los amigos y todos muy contentos. Claro, también lo es que se va uno, pero meten a otro, ¿eh? Entonces dices, bueno, nos echan a un Camp, nos meten a un Fabra y... A eso iba, bueno, que el apellido del sustituto deja la ilusión un poquito, por lo menos a la espera, ¿no? Pues yo, al principio nos pensábamos que era el mismo Carlos Fabra, y luego no tenemos muy claro si es familiar o no. Sí, es el hijo, yo creo. Yo he oído decir que no son familiares. Uh-huh, bueno. Me falta, lo estuve intentando por internet y no lo he conseguido comprobar. Tampoco creo que se lleven mal. No. Que tampoco creo que se lleven mal entre ellos. Sí, no, son de la misma mafia. Aquí además, sinceramente, conozco un par de, por motivos de esto, conozco un par de altos cargos del PP y son cocainómanos. Vaya. Son cocainómanos, así es. No está gobernando, pues Tuza, gente que está pensando más en la mariscada que se va a pegar mañana, en el yate en el que van a subir y en las vallas que le van a pillar, o los gramos de cocaína que le van a comprar al amigo confidente de la policía. Sí. Es una cosa que es dantesco. Además, utilizando pretextos tan ridículos como el que hizo el otro día Rita Barberá, que dijo que el pobre Camps, que es un confiado y se confía de todo el mundo, y claro, es que se aprovecharon de él con el asunto de los trajes. No es que él se aprovechara de los demás. Eso decía la Barberá. Es una víctima, ¿verdad, Camps? ¿Tenéis ahí internet? Por casualidad, supongo que sí. Mira, sí. En mi pueblo, yo soy de Xavia, sí. En el 92... Rita Barberá montó un lío increíble porque se emborrachó, y estaban los bares cerrando en horario de cierre de paz, y el caso es que no quiso no, que se negó a que su pub se forzara. Y cuando fue la policía a llamar la atención, les empezó a decir que no sabían quién era ella y les cantó el cara al sol. Si ponéis Xavia Rita Barberá en el Google, seguramente os aparecerá la noticia. Y además, tiene familia, que tiene un chalet en Xavia, y sé de buena fuente por amigos que han trabajado de obreros en este chalet que tiene símbolos franquistas dentro del chalet, que es una mujer que es franquista. Que la realidad supera la ficción ampliamente. Y muchas veces son cosas que las ves y dices, ostras, no puede ser tan impresionante esto. Y funcionamos así. Estamos peor que una dictadura, porque en la dictadura la gente tiene claro que vive en una dictadura. Y aquí, pues con la excusa esta de que cada 4 años echas la papeleta y que en teoría vivimos en democracia, pues hacen lo que les da la gana y de una manera muy, muy descarada. La verdad es que da bastante miedo. Bueno, pues Fernán, te agradecemos no sabes cuánto que hayas entrado en directo en Agora Sol de forma espontánea, que nos hayas contado tu indignación y la de muchos valencianos, supongo. Y te esperamos, te invitamos a que sigas con nosotros y que sigas escuchándonos y que vuelvas a llamar tú o cualquiera de tus compañeros. Muy bien, pues nada, voy a seguir aquí escuchándonos. Un abrazo muy fuerte, Ferran, te queremos. Vale, yo también os quiero a vosotros. Salud y ánimos y a la lucha. Chao. Chao. No sé si hemos podido encontrar ese fragmento de Xavia y Rita Barberá que comentaba nuestro compañero, nuestro primer oyente que llama en directo a Agora Sol Radio. Tengo que reconocer que cuando está diciendo el teléfono digo, a ver, es muy tarde, han sido muchas horas, es difícil que llamen, tal vez otro día, hoy ha sido el primer experimento en las ondas. No me lo esperaba, ha sido, de verdad, Ferran, sé que sigues ahí. No quiero repetirme, pero ha sido un momento muy especial para nosotros y creo que marca un antes y un después, ¿no? Saber que eso que dice Lola en la cuña de Agora Sol, nuestra voz, tu voz, se hace realidad por fin. Y bueno, que sepáis que tenéis el canal abierto siempre y cuando Agora Sol esté en directo. No tengáis miedo, no interrumpís, esa palabra aquí no existe. Llamar, intervenir, os esperamos a todos. Bueno, sí, y ahora para continuar y para ir cerrando este especial, vamos a hablar con Bea, que está en la Cuesta de Moyano y que la están levantando en este momento. Buenas noches, Bea. Hola, buenas noches, mira, soy Alex. Ah, buenas noches, Alex. Ya decíamos que esa voz no se parecía mucho a la de Hombre, Bea. Después de 2 días de manifestación, sí, yo me espero cualquier cosa ya. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están transcurriendo los hechos allí en la Cuesta de Moyano? Bueno, pues nada, aquí estamos en la Cuesta de Moyano, que como ya algunos sabéis, despedimos hoy la acampada protesta, que estamos los cooperativistas del sureste, que un día queríamos un techo de protección pública y nos robaron el dinero y no tenemos ni casa ni nada, ¿no? Bueno, pues hemos hecho aquí un evento multicultural para despedir la acampada. Y están actuando grupos de música, poetas, y nada, pues la verdad que bastante bien. Está la gente que está pasando, se está parando a verlo, están apoyando con las firmas, y bueno, y queríamos hacer una propuesta y a la gente que estáis por allí, porque la gente ya más mayor está yéndose, y la acampada, como hoy la vamos a retirar, queríamos que os vinieseis todos a la iniciativa, veniros todos aquí a dormir, vamos a intentar dejar aquí música y vamos a despedir esta protesta por todo lo alto. Toda la noche aquí, quedarnos aquí y ya mañana desmontamos. Pues ahí, no sé queda, ahí queda tu propuesta, desde luego. La noche va a ser larga todavía, la manifestación que ahora pasa por Sol pretende acabar en Neptuno. Una vez que lleguen allí, hablamos de decenas de miles de personas, habrá una concentración allí. La noche se va a hacer larga, pero la propuesta está ahí, la repetiremos antes de terminar el programa. El que quiera ir a dormir a la Cuesta de Moyano, cerquita de donde está, cerquita de Sol, en fin, pues podrá hacerlo y dormir a gusto una noche antes, supongo, de retomar el viaje de vuelta. Quería preguntarte, el otro día veníais a la radio y hacíais vuestro un lema que también se acuñó en Sol cuando se levantó la acampada: no nos vamos, nos trasladamos a vuestra conciencia. Es importante saber que la lucha sigue, ¿verdad? Sí, efectivamente, vamos a ver, esto es... llevamos aquí, hay que recordar que llevamos 85 días, desde el 1 de mayo llevamos aquí acampados. Y bueno, y digamos que hemos conseguido una serie de cosas desde el lado humano, desde lo que son los cooperativistas, ¿no? Que somos todos gente de, que no nos conocíamos nadie, ¿no? De distintos sitios estamos consiguiendo ya por lo menos un grupo más activo de gente que participe y tal. Y hemos conseguido cosas, pero también estamos viendo que ya con esta acampada estamos pasando ya a un plano aburrido y no sé, y un poco ya quemado. Y vamos, nos retiramos ahora con esta acampada, pero en septiembre la lucha continúa. Y desde luego, si el 1 de mayo dimos el paso de la acampada en Atocha, en septiembre cuando volvamos con la lucha no vamos a volver atrás, vamos a volver con una acción aún más fuerte y desde luego la lucha continúa. Todas las voces, decía que todas las voces son bien recibidas, todas las opiniones, pero la vuestra en particular es muy útil por la experiencia que supone luchar por una causa. Hablamos de hace 14 años, de gente que espera su casa hace 14 años, de niños que eran no natos o bebés entonces y ahora ya son adolescentes, hablamos de generaciones. Te quiero decir que, ¿cuál es tu consejo para la gente que desde Sol, desde todos los puntos de España, por supuesto que nos escuchan, puedan tener dudas algún día de que el 15M pierda fuerza, de que cómo hacemos para llevar esto adelante? Tú tienes mucha experiencia en ese aspecto y nos puedes dar algún consejo. Yo diría que aquí el que crea que las cosas se las van a dar o se las van a regalar estando en su casa, viendo la tele, viendo la MTV y todo este tipo de entretenimiento, ¿no?, que nos tiene ya preparada la sociedad para eso, ¿no?, que el que piense que va a conseguir así las cosas, que lo lleva, que está muy equivocado y que hay que dejarse de complejos de que si la lucha es ilegal, que si es ilegal acampar, que si es ilegal ocupar, que si es ilegal concentrarse sin permiso de delegación de gobierno. Lo que es ilegal es robar el dinero de la gente que va para vivienda, que va para educación, que va para sanidad. Eso sí que es ilegal. Así que la gente luche sin ningún complejo, porque lo que tenemos montado aquí en este país no nos van a regalar nada. Están para ellos, no están para nosotros. Alex, hablabas de que ibais a continuar con vuestra protesta a partir de septiembre y octubre. ¿Cuáles son los pasos que vais a seguir? Pues mira, queríamos hacer, como queremos seguir juntándonos, seguir teniendo esta conexión entre nosotros para poder seguir lanzando iniciativas y actuaciones más concretas y tal, pues queremos buscar otro sitio de invierno para seguir con la lucha en septiembre. Así que por ahí van los tiros, uh-huh. Ya os podéis imaginar. Sí, me imagino que tenéis por delante un verano, un agosto y lo que queda de julio de mucha organización. Agosto, claro, pues reflexionaremos, ya tenemos algo hablado y queremos pues seguir dándole visibilidad a esto, pero de una forma continua y en algún punto que por supuesto seguiremos con las asambleas de los barrios fantasmas aquí en Cuesta Moyano, ya como sitio emblemático, y luego ya te digo, buscaremos otro punto fuerte donde unirnos, ya si no es a la intemperie, en algún edificio, lo que sea. De acuerdo, Alex, pues te damos las gracias por haber querido estar con nosotros en Ágora Sol y un saludo y mucho apoyo. Muchas gracias. Estamos con vosotros, compañeros. Un abrazo compañeros. Muy fuerte para toda la gente que está ahí en Sol. Un abrazo. Nos esperamos aquí esta noche. Gracias. Un saludo. Venga, gracias. Chao. Un saludo. Pues con esta conexión, si os parece, despedimos el especial de las marchas, a no ser que por aquí quede algo más que decir. No sé si dejar pasar la oportunidad de tener que tenemos a Yara en el estudio, si debimos de cerrar este programa sin contar con su voz, que ha estado abajo toda la tarde. Está encantado, por lo que veo, de formar parte de este final de programa. Así que cuando quieras, Yara, escuchamos esa última crónica. Breve, porque está también a otras cosas, pero que escuchéis su voz, que ha estado arriba, que ha estado abajo y que... Se ha jugado la vida subiéndose a un tercer piso de un andamio en la Puerta del Sol. Gerard, has sobrevivido. Bueno, no dramaticemos tampoco, no ha sido para tanto. En todo caso, sí que me he manchado. Estoy cansado, que no me entero ya de nada. En todo caso, bueno, creo que ha sido un día intensito. Hemos tenido gente del mundo de la cultura, gente del movimiento de todas las marchas. Hemos tenido conexiones en directo por teléfono todo el día. Nuestro primer oyente entrando en directo vía telefónica. Yo creo que hemos hecho un día de una radio de una calidad que bien pudieran ver. Hay que decir, una de las cosas que se estaba tuiteando cuando he pasado por el centro de medios, me han dicho que uno de los tweets más repetidos era que que aquí se estaba haciendo la radio y la televisión pública de este país, por lo menos durante el día de hoy. Es una de las cosas que se estaba diciendo. Sabéis que hemos sido trending topic madrileño, ardiendo todo el día nuestro... nos están redireccionando en Twitter, en todo el mundo. Ahora mismo estaba viendo tweets de Alemania, tweets de toda la gente. Quiero decir, valga todo el trabajo hecho, porque de repente estamos ahí y estamos en marcha para cubrir todo lo que se está pasando aquí. No será labor nuestra, de alguna forma, vanagloriarnos de eso, pero no podemos pasar sin mostrar nuestra satisfacción por este hecho, porque la gente de verdad diga que esta es la radio pública y que Audiovisual sea la televisión pública. Vanagloriémonos. O sea, vanagloriémonos. Pero sobre todo no por nosotros, de que estamos llegando a la gente y de que ahora sí que somos la voz de todos. Y para mí, este día, desde luego, mira que ha habido días bonitos, pero mañana no va a ser lo mismo venir a esta radio, al menos para mí. Creo que vengo ya... bueno, no sé si ya se puede estar más orgulloso de formar parte de este equipo. Estás más tranquilo ahora que cuando has perdido el guión antes de empezar, ¿eh? Sí, tenemos que decir que han sido unos días muy especiales, pero también han sido unos días con un pelín de tensión, pero lo hemos podido salvar para sacar adelante esta información. De las pocas personas que siguen escribiendo su guión a mano, y eso es muy bonito, pero a veces es muy peligroso, porque la gente te lo tira a la basura, qué sé yo. Además tengo una letra que pide, ¿no?, tirar ese guión a la basura, en fin. Hago lo que puedo, espero que no me pase más. Oye, Paco, María, mientras estamos cerrando todo esto, a mí me gustaría ir acercando el portátil y a ver si puedo poner un temazo para ilustrar un poco esta victoria que hemos... Yo creo que es una gran victoria lo que hemos conseguido hoy. Y no podemos más que agradecer a todos los que nos han escuchado y a todos los que nos han estado siguiendo en Twitter, comentando, porque si ellos no hubiesen estado al otro lado, ellos y ellas no hubiesen estado al otro lado del ordenador y de las ondas en las que hemos empezado a transmitir, nuestras voces no habrían llegado a tantos sitios. Así que, de verdad, os lo agradecemos a vosotros que habéis estado allí. Y a todos los marchantes que también han hecho su esfuerzo, y que si no hubiesen existido estas marchas, tampoco habría existido este especial y tampoco habríamos podido hacer este gran despliegue de información. Así que muchas gracias a todos. En lo que introduzco este temazo que va a sonar, os diré que durante mucho tiempo he cantado con toda la intensidad de saberlo una verdad cierta, aunque dolorosa, ese I fought the law But the law won. Lo que pasa es que esta vez, como estamos así tan subidos de moral, no vamos a cantar la de The Clash, en la que ganaba la ley, sino vamos a cantar esa de los Dead Kennedys, que promulgaba lo mismo, solo que I fought the law and I won, que eso es un poco lo que vamos a intentar. Vamos a intentar recuperar ese sonido de los Dead Kennedys, que son un poquito más punkies, que, si cabe, que The Clash, y pues despedir un poco con ese mensaje combativo. Mañana recordar que tenemos más programación, no sabemos ni cuándo ni dónde, pero os garantizo que trataremos de cubrir en la medida de lo posible todas esas propuestas que se vayan haciendo tranquilamente en esos foros abiertos, y que todavía habrá marchantes aquí. Ya veremos cómo evolucionan a lo largo de los días, cuántos días se quedan. Igual debería haber puesto Sudastay o Sudadigo también de los Clash, pero bueno. Sí, no nos vamos a recordar que mañana, desde por la mañana y durante todo el día, tendrá lugar el primer foro social 15M en el Parque del Retiro, una de las citas imprescindibles este fin de semana. Y bueno, que no, hoy ha sido un día especial, ayer lo fue, pero mañana lo continúa siendo. Es fiesta en Madrid, estáis todos invitados a participar en este foro social. Recordaros un momento antes de cerrar, que nos están rebotando la señal en Arriaga Irratia, en www.arriaga.tk, en Euskadi Irratia, en Acampada Sevilla, en Radio Clara en el 104.4 de Valencia, en el FM, en el 105.0 de Gijón también nos escuchan, Periodismo Humano, y en Radio Agorasol ahora mismo también, donde escucháis esta señal, en madrid.tomalaplaza.net/radio. Estad pendientes de los podcasts, de que vayamos colgando toda la información, y en Radio Mistela es... Mistelera también nos están escuchando. En Radio Mistelera también nos están escuchando. Esperemos también pues que nuestro trabajo y el trabajo de todos los compañeros también desde Sevilla, de Euskadi, que han estado colaborando en esta misión, pues os haya servido para saber un poquito más de cerca lo que estaba pasando aquí en Madrid. Así que despedimos ya con los Dead Kennedys y ese I fought the law and I won. Y también nos recordamos, por última vez en el día de hoy, que podéis seguir llamándonos a nuestro teléfono al 915 23 99 74. Os despedimos. Muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí detrás. Muchas gracias muy a grande. Todos. And Harvey's brains out with my electron. I fought the law and I won. I fought the law and I won. Gonna write my book and make a million. I fought the law and I won. I fought the law and I won. I'm a new boy hero and a keeper.